la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Esta vez me tocó presentarlo a mí. Nada más porque hoy no tenemos voz este... Cachonda. Voz cachonda. Ahora va a ser la voz cachonda de la saga. A huevo. Ay, pura sexiness y cachondez en el Saga Podcast. Pues sí, venos. En esta nueva edición del Saga Podcast se encuentra con nosotros la maldad. El más chingón de todos. Recuerden tomar siempre las dosis correctas de fantasía que su realidad necesita. Pero otro lado está el necro. A huevo. Yo aquí vengo de azul porque vamos a hablar de alguna mamada que tiene que ver con el azul. Vamos a hablar solo fue pura pinche coincidencia, güey. Ah, bueno. Es lo que te... Y el emo, que es nuestro invitado de esta semana. Keep on gaming. Pero vamos a hacer una aclaración. Este pendejo... El emo es... Tenía el apodo de emo desde mucho antes, de la mamada de la moda emo. De los emos. Y le viene a chingar su apodo. Es uno de estos grandiosos sagas, güey, que vienen a grabar una vez cada 6 meses o cada 2 años. Un día vamos a hacer es que son como esos amigos de Tommy Daly, de esos que los que nunca ves en la caricatura. No, pero tienen peluche, güey. No, yo tengo la metáfora más mejor. A ver, son el equipo de apoyo de los Pizzagatos Samurai, que salían en contados episodios, pero ahí estaban y eran así como muy nice, así es. Salgo otra vez como los Halcones Galácticos extras, güey, como el mago y todos los cabrones, ¿te acuerdas? Que no salían siempre, güey. Es más, aparecían después de la segunda temporada porque ya te aburrían los originales. ¿No? Ya estaban brincando el tiburón. Sí, ya estaban jumping the shark. Entonces, no mames, güey. Los invitados de la saga han llegado desde la primera temporada, güey. No me ves que estamos jumpeando el shark. Un día vamos a tener que hacer un listado de cuántos invitados hemos tenido. ¿Cuántos sagas adicionales extra hay? Sí, hasta el Camotesferonte nomás salió en un episodio. Sí. Camotesferonte el otro día. Ah, claro. ¿Y qué di cuenta el Camotesferonte? Este, que trabaja y estudia. Todas las pinches semanas. Ay, vale. Está hasta la madre y ya quiere su vida de vuelta. ¿Y dejó de amarnos? No, dice que quiere ir a ver Dark Knight con nosotros. No. Perfecto. Manches, si se aparece va a ser un para evento. Para que veas lo importante que es Dark Knight, el Camotesferón te va a volver por Dark Knight Rises. Y aparte sí, otra cosa, los Testigos del Crimen, el podcast de criminología y criminalística de Frecuencia Cero, regresa solo por Dark Knight Rises. Y hablando de Dark Knight Rises, aquí estoy yo, Graft, que es el que a veces coordina este podcast, a veces necro, pero esta semana me toca a mí, putos. Ya no le pegues a la pinche mesa. Pero es que estoy hablando de Dark Knight Rises, cabrón. A la verga. Dark Knight Rises es la película del año, cabrón. Y en esta ocasión, como no hay película, cabrones, no hay película. Para estas fechas debió haber salido Brave, debió haber salido Abraham Lincoln Vampire Hunter. Y pero como vivimos en México. Pero como vivimos en el tercer mundo, cabrones, no tenemos movie. Y como somos un podcast medio pitero de esos que les dan hueva para hacer cosas, pues nos quedamos casi sin tema, ¿no? De película para esta semana. Qué puto. Pero les prometemos que pronto tendremos Dark Knight Rises, ¿no? Que es lo que todo el mundo está esperando. Ya tuvimos el de Avengers. Ajá. Que fue así end of season, o sea, fue épico. Sí, abu. Full of epicness. Pero esta semana les vamos a traer uno de esos podcasts que rara vez hacemos, donde hablamos de uno de los personajes más grandes de ficción de todos los tiempos. Así que, miren allá, en tiempos. El cielo. Es un ave. Es como Camotesferonte, de nuevo. Es un avión. Superman es una creación de Jerry Siegel y Joe Shuster, creada oficialmente como por 1935, pero que vio su primera presentación publicada en el Action Comics número 1, con portada de junio de 1938. Que algunos creen que salió a la venta en abril del 38, porque esas otras no cazan cosas. Y es actualmente el cómic más pinche caro de la historia. Dice. De superhéroes, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, y si te lo firma Stan Lee, esto es más caro. Es más caro, sí, no. No me imagino. Stan Lee, firma. ¿Sabes a quién me recuerda? Que el otro día estaba, como estaba buscando imágenes del Joker y todas esas cosas, vi una imagen en la que a Jack Nicholson le piden firmar una foto del Joker, pero de Heath Ledger. Y nada más se ve la cara de desdén de Jack Nicholson, así como, chinga tu madre. Dices, ¿y la firmó? No sé, nada más vi la imagen en Google Images. Yo supongo que no, o sea, no. No, yo no, o sea. Pero yo creo que Stan Lee sí te firma un Action Comics número uno y te explica cómo lo creó originalmente, ¿no? No. Se le respeta a Stan Lee. Stan Lee es la onda. Is the man. Ah, mira, sí es cierto. Dice que aquí que fue publicado el 18 de abril del 38, aunque la portada está declarada en junio. ¿Por qué? Porque en ese entonces la distribución para todo Estados Unidos era muy tardada. Entonces, ¿para qué ponerte fecha de abril y que cuando llegara, no sé, a Los Ángeles... dijera edición de abril, decías, ya estoy en junio, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Entonces adelantaban las portadas, las fechas, nada más para compensar la planificación de distribución, ¿no? Sí, claro. Se nota que eran los 30, ¿no? Bueno, perdón. Sí, originalmente en este pinche cómic, Superman no podía ni volar, ni hacer grandes cosas. Hacía lo que realmente hacía lo que decía la pinche intro. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. Who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. Más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora y capaz de saltar altos edificios. Montañas. Ajá, y montañas. Bueno, eso ya fue después. ¿Pero quién es Superman? Superman. Clark Kent, güey. Clark Kent. ¡Ah, no mames! ¿Tú cómo sabes eso, güey? ¿Cómo sabes eso? Es que leo el pinche cómic. ¡Ah, puta, qué mamá! No, la neta, no lo leo, ¿eh? En mi vida he leído como 2-3 cómics de Superman, excepto la serie de All Star, pero a eso llegaremos después. Yo quiero creer que entre nosotros realmente casi no hay ningún fan de Superman. Eso me duele porque como quisiera que aquí estuviera héroe legendario para explicarnos lo pendejos que estamos por no saber tanto de Superman. Sí, aquí en la saga los dos fanáticos de Superman son héroe legendario. Y Camote Esperonte. Pero pues ya esperamos muchos años, pero esperamos hacerle justicia a su héroe. O sea, no pienso hablar nada malo del héroe. O sea, me parece un buen héroe, me parece un buen concepto. Que se ha hecho más extraño con los años, pues está bien, sí, no hay problema. Pero yo creo que tiene buenas historias, sobre todo cuando logra acercarse a buenos escritores y tiene buenos momentos. Entonces, que honestamente son contadas ocasiones. Son contados, neta, sí. O sea, pero también, si te pones a pensar, Batman durante todos los 50, 60 y hasta los 70 no tuvo grandes cosas. Bueno, el chiste es que Superman es oficialmente Kal-El. Kal-El, o sea, antes no tenía el él, era Kal-El, del planeta Krypton, cuyo planeta está a punto de ser destruido y un científico llamado Jor-El y su esposa lo mandan en una nave espacial que no pudieron hacer más grande. ¿Su esposa Galletitas, o sea, Lara? ¿Lara? Ah, sí. Lara. Bueno, su esposa, la de las Galletas Marías, lo mandan a la Tierra donde... No, porque las Galletas Marías son de Cuétara. Da igual, son de todas, yo he visto gamesas. Ah, dicen que esas son la auténtica María porque las anuncia la novia de México, pero no es verdad. Es verdad. Bueno, ya, regresando a Superman un momento. Y luego seguiremos con las galletitas. El cohete de Kal-El es encontrado en medio de Kansas por la familia Kent. Que es una familia que oficialmente no pudo tener hijos, entonces lo crían como su propio hijo adoptado bajo el nombre de Clark Kent. Que es muy cagado porque Clark Kent es... Juntaron los dos nombres, bueno, digamos que los dos apellidos de cada uno de ellos para hacerlo, porque Marta, o a pesar de que se llama Marta Kent después de casarse, cuando era soltera se llamaba Marta Clark. Y, qué pendejadas. Ajá, y pues el otro güey es Jonathan Kent, entonces ponen Clark Kent y ya, su pinche hijo, Peter. En ese aspecto, Superman crece y normalmente te advierten, bueno, si tú lees el Action Comics número 1 del 38... demuestran que Superman tiene super fuerza desde bebé. pero bueno, eso hablaremos después. Entonces, la versión original de Superman es una persona que, como dice el buen Necro, tiene habilidades de humano aumentadas, o sea, es súper fuerte. Tengo habilidades de humano aumentadas. No, Superman lo tiene todo súper, tiene súper brinco, súper fuerza, súper visión, súper rayos, súper vuelo, súper todo. Lo que se queda imaginar, está súper suda. Entonces, esa es la versión que Jerry Siegel y Joe Shuster advierten en su primera versión. ¿Cuál es el problema? Que con el tiempo se fueron agregando cosas para compensar ciertos detalles. Y eso advierte también la necesidad que ha tenido Superman de estar siempre en medios, fuera del cómic. Porque si te pones a pensarlo, teóricamente desde 1940 no ha habido un momento en el que Superman no esté en un medio adicional al cómic. Entonces esos medios adicionales le han ayudado también mucho, porque el concepto original de Batman, de Superman, al igual que el de Batman y todos los superhéroes, tendía a ser muy burdo originalmente. Es más, hasta la fecha sigue siendo muy burdo. Es más, usaba zapatillas el güey. Usaba zapatillas de ballet. La primera versión de Superman usaba zapatillas de ballet y era más, ¿cómo decirlo? Más directo en sus criterios. O sea, porque si tú ves el primer número, anda deteniendo a dictadores en países sudamericanos, golpea a los golpeadores de mujeres, advierte a políticos corruptos. O sea, es un poquito más de lo que hoy en día veríamos en Batman. Es lo que esperarías más de Batman. Pero este era un tipo que tenía poderes y eso le daba la oportunidad de declarar lo que él creía que era justo. Sí. Claro que con el tiempo pues todos van cambiando, y al igual que Batman, para los finales de los 40, las autoridades de códigos, de cómics y todo lo que tú quieras, hicieron que Superman se volviera más como del American Way of Life. O sea, que lo único que estaba advirtiendo era que el Estados Unidos era lo mejor del mundo. Y entonces eso, pues a lo mejor le perdió mucho interés de los lectores, ¿no? Sí. Hoy en día, pues Superman, su superfuerza ha sido declarada pues como para levantar planetas. Sus poderes oficiales incluyen superaliento congelante, visión calorífica. Visión calorífica. De hecho, visión de, o sea, él hasta lo explica así de, ay, mis ojos pueden hacerlo cualquier pendejada. O sea, irradian cualquier tipo de radiación y pueden hacer cualquier pendejada, rayos X, visión calorífica, telescópica, microscópica, Bluetooth, vibra, timbre, envían mensajes, güey. Estaré muy cabrón, te voy a codificar un mensaje en la vista. Y suena el teléfono. Llamada. ¡Ay, cabrón! No, de hecho hasta puede crear de estas ondas para desmadrar de electrónicos. ¿Cómo se llama? Ondas electromagnéticas. Ándale, ondas electromagnéticas. Sí, o sea. Ah, sí, no mames. También la idea depende del escritor, ¿no? Sí. Pero de a poco fueron aumentando sus poderes. También el de volar fue agregándose con el tiempo. Digo, Superman ha estado desde, como vemos, desde los 40s. Y ha tenido grandes hitos. Fue el primer superhéroe oficialmente que apareció, que existió oficialmente, y que aparte supo su propio cómic, su comic book. O sea, porque antes de eso estaba el Phantom de Lee Weeks, o de Lee Falk, algo, creo, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre del fantasma, pero era de tira cómica, él era un personaje. Antes era de más renombre tener una tira en un periódico que tener un comic book. El comic book era como el videocasete o como, no sé, como el compilatorio de tiras, y era más barato, ¿no? Entonces decías, ah, un cómic. Era menos popular. Y si veías el material que se leía en los tiras del periódico, era de más calidad que el que se leía en Superman. Tú ves los primeros dibujos de Superman, son pero bien burdos. Y feos. Y en ese entonces había terminado de publicar El Príncipe Valiente, y El Príncipe Valiente se veía mucho mejor dibujado. Pero bueno, Superman, ¿qué tiene? Como dices tú, usaba zapatillas de ballet en ese entonces, no sus clásicas botas rojas. El símbolo de la S era más lógico, que era una S en un circulito. Y la capa roja, ¿no? Y eso era todo lo que hacía. Sí. Y el güey se la pasaba deteniendo criminales y como dices, golpeando golpeadores. Golpeando, destruyendo robots gigantes, lo básico de aquella época, ¿no? Ajá. Lex Luthor antes era un pinche científico loco. El primer científico loco que se vuelve supervillano para convertirse en villano regular de Superman es sorprendente, pero no es Lex Luthor, es Ultra Humanite. Órale. Ultra Humanite es el primer supervillano tal cual dentro de la historia del cómic y aparece en las páginas de Superman. ¿Y así, igual como chango con cerebro? No, aparece como un anciano calvo, casi es como una versión arcaica de Lex Luthor, o sea, es como que el previo a Lex Luthor, pero ya ves que Ultra Humanite siempre se dio esa... Bueno, en cómic sí se nota mucho esa facilidad que él tiene para extirpar su cerebro y ponerlo en otra persona o en otro animal. Ya. Y es muy común ver el clásico Ultra Humanite. El más clásico es el del gorila albino. Albino, gracias. Es el más clásico de sus cuerpos. Sí. Pero después de eso, pues ya como ese surge Lex Luthor. Claro que sí, Lex Luthor es un muy buen villano, es la puertita hostia. Pero hay que verlo desde una perspectiva más amplia, el mono. ¿Por qué? Pues no sé, digo, ¿por qué no? Digo, no una sé. Explicación básica de Lex Luthor. Sí, mira, Lex Luthor, como decimos, ¿no? Empezó como un científico loco que nomás crea robots gigantes para intentar detener a Superman, robar bancos y quizás cogerse a Lois Lane. Superman lo iba venciendo en cada cómic y ya, ¿no? En fin, no era más chiste que ese. Después le fueron dando personalidad a Lex Luthor, más como un acaudalado hombre de negocios con una mente pues excesivamente brillante. Eso ya fue después, fue mucho, mucho después. Sí. Fue hasta después de la crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Pero sí, mucho, mucho tiempo Lex Luthor era esa persona que solo quería derrotar a Superman o dominar al mundo. Y tenía esa clásica armadura verde, güey, ¿no te acuerdas? O con ese traje verde con sí, morado. Con morado y kriptonita. Ajá. Y siempre haciendo rayos de kriptonita o robots de kriptonita o pendejadas de kriptonita, güey, o sea. Todo lo que podía hacer de kriptonita, él lo podía hacer. Es que antes la kriptonita era algo como que encontrabas, o sea, dabas dos pasos, güey, y te tropezabas con una piedra kriptonita y ya puedo contra Superman. Pero también llegó un momento en el que Superman era inmune a la kriptonita y aparte llegó a haber como 20 colores de kriptonita, cada una con un efecto distinto. Sería interesante quizás hablar de esas pinches kriptonitas. Alguien Wikipedia lo que alguien habla. Yo creo que más que andar así divagando también en cuanto al personaje, pues deberíamos decir algunas cosas clásicas de él. Primero, es el superhéroe arquetípico. Sí. O sea, todo lo super... ¿Cuántas parodias no tiene este güey? Creo que es el superhéroe más parodiado, porque el güey en efecto no tiene algo específico. O sea, no es un murciélago, no es una linterna, no es un hombre que tiene poderes sobre el agua y los peces. No, el güey tiene todo súper, párale de mamá. O sea, sí. ese es el plus. Y por eso mismo, el cómic en el personaje surgió en un momento en el cual existía este gran patriotismo, entonces lo agarraron de los huevos y es un ícono gringo. Y muchas personas ahora, que en efecto quieren pelear contra la imagen del imperio, toma a Superman como un ícono a rechazar, porque la verdad todos ustedes le han echado mucha mierda. Bueno, Necro, tú le echas siempre. Ya, yo siempre le echo mierda a Superman. Siempre que sí. Puedes le echas mierda a Superman, ¿no? Sí. Y aparte, sí, porque claro. El güey es tan poderoso que es muy difícil escribirle buenas historias que no rayen en lo ridículo, como dicen. Todo de kriptonita. Sí. Mira, detalle interesante de la kriptonita. Son restos de su fucking planeta. Son los restos del planeta que a través de la radiación que sufrieron durante el viaje desde Krypton, de alguna manera le hacen daño a Superman. Ahora, la kriptonita antes era más común de lo que es hoy en Perdón, día. Perdón, es que estoy agripado. La kriptonita surgió por primera vez y es algo que pasa mucho en Superman. Son conceptos que se adaptan de medios. O sea, Superman yo creo que es uno de los personajes que más veces ha sido readaptado al cómic de parte de sus medios alternos, que el cómic ha agregado cosas al medio de Superman. Entonces, en el caso de la kriptonita surge en Adventures of Superman, que era el programa de radio de Superman. En este caso, Superman inició primero en su primera excursión fuera de los cómics fue en el radio. ¿Y nunca hizo un crossover con Calimán? No, pero Batman salía. Esa fue la primera aparición de Batman en otros medios. La kriptonita surgió porque por lógica había veces en las que pues, el actor tenía que descansar. La serie salía cada semana o cada tercer día. Entonces el actor debía tomar vacaciones. Entonces, ¿qué se inventaron? Dijeron, no, pues ¿qué hacemos para que se va a ir de vacaciones? Pues hacían programas donde todo el resto del elenco tenía una aventura donde no estaba Superman. Dicen, ¿qué pasó con Superman? Ah, es que se encontró un pedazo de kriptonita. Y en ese entonces decían que pues, la kriptonita le duraba el efecto como un mes, ¿no? Entonces tenías 4 semanas sin Superman porque se había encontrado un pedazo de kriptonita y Superman ahí tirado en su cama. ¡Ah, maldita kriptonita! Oh. Perfecto para las vacaciones, ¿verdad, Demo? Sí, me parece y adecuado. Su primera aparición fue más o menos en 1943. Y en cómics salió hasta 1949. O sea, tardaron un chingo porque no querían soltar los derechos estos putos. Ajá, entonces, ¿saben a qué me sonó eso? A la pinche serie animada de Dick Tracy, que era malísima porque nunca salía Dick Tracy. Es más, muchos personajes de Superman nacen en la serie de radio, porque por lógica en un cómic tú puedes poner a Superman brincando un pinche fucking edificio, acantilado, deteniendo robots y todo, y no hay mucho pedo, pero no hay diálogo, y el radio necesita diálogos. Entonces, al igual que hicieron con Tomb Raider, que Tomb Raider era un personaje muy solitario y cuando necesitabas en la película necesitabas diálogos, inventaron personajes. en Superman, la serie de radio, surgieron muchos personajes que hoy consideramos canon, que es en este caso Perry White, Jimmy Olsen, y creo que son los únicos que recuerdo importantes. Pero son importantes. Son importantes, son parte del mito de Superman. Lois Lane sale desde Action Comics número 1. O sea, ya desde entonces Superman anda que, ay, quiero con esta. Ya tenía nalga. O sea, Superman es otro concepto, que es la novia del superhéroe, que es Lois Lane en este caso. Bueno, pero es que ella tenía que ser la imagen de la feminidad perfecta de los años 40, ¿no? Era como la Stepford Wife. No, lo interesante es que Lois Lane, la Lois Lane original de Schuster y Siegel, era realmente una mujer aguerrida y... E independiente. Como la pendeja de Top Shot. Sí, o sea, sí lo era. ¿Alguien ve Top Shot? Yo de vez en cuando. Sí. Qué mal programa, sigamos. Bueno, ahí está, entonces, bueno, pero aún así si ves a la Lois Lane de entonces, no era nada comparado con la Lois Lane de ahorita, ¿no? Que independiente y aguerrida. Sí, huevo. Ahorita es más independiente y más aguerrida. Y más sexy. Sí. Ah, sí, cómo enseña. En ese aspecto, como saben, kriptonitas, regresando al tema. ¿Nos dijiste kriptonitas? No. Hubo varios tipos de kriptonitas. A ver, vamos a pendejear con eso. ¿Qué kriptonitas hay? Está la verde, que es la clásica, la que debilita a Superman al grado de poderlo matar por envenenamiento. Lo que pasa es que la kriptonita es radiación, y la radiación tiene radiación, y el efecto que tiene Superman es lo envenena. En el caso de los humanos, o por lo menos antes de la crisis, se decía que no le hacía ningún daño a un ser humano, que la radiación solo afectaba a los tejidos kriptonianos. Con el tiempo se supo que sí hacía efecto a los humanos, pero era a más largo plazo. Bueno, pero es que la verde lo hace sentir malito. Lo hace así. Lo malito. Debilita, le da gripa. En el caso, había una que era la kriptonita roja. ¿Qué hacía la kriptonita roja? La kriptonita roja le generaba un efecto distinto cada vez que tocaba un pedazo de kriptonita roja. O sea, una temporada se convertía en pollo, se hacía malo. Se volteaban sus poderes, ¿no? Y lo que tú quieras, güey. Pero el efecto duraba 48 horas. Qué pendejada. Suena perfecto. Soy como super para escribir. Wow. ¿Qué opinas de eso, para escribir cómics en los 40? No, señor, no me gustó. Por cierto, sí, si tú lo ves en... ¿Qué tal en si esta semana, si toca una pedazo de kriptonita roja, se vuelve mujer? Y así nació Super Chica. En Smallville sale la kriptonita roja, pero ahí únicamente tiene el poder de hacerlo malo. Badass, lo hace badass, o sea, sí, culerito. Lo hace que quiere usar cuero negro. Sí, sí, sí. De cogerse a Clay. Ay, sí. Sí, sí. En el caso de la versión roja, hubo una versión post-crisis creada por Mr. Mix Spiklik, que es uno de los villanos clásicos de Superman, y la crea con magia, y esta le genera un terrible dolor. Nada más. Ay, qué pendejado. O sea, el pendejo de Mr. Spiklik, como se llame, tiene el poder para cagar para adentro y le genera el dolor. Qué mamada. O sea, como si tuviera hijos o algo así, como dolor de parto. También hay kriptonita dorada, que esa yo nunca la había leído hasta una serie llamada Legends, ¿no? De John Byrne, creo que, donde se cuenta una historia de Batman y Superman, de como si hubiera nacido en su saga hubiera empezado en los 30s y continuaba hasta los 2000, estaba bien divertida. Y la kriptonita dorada lo que genera es que le quita los poderes permanentemente a cualquier kriptoniano. O sea, que si la toca una vez ya valió madre. Definitiva. Ya ves que en esa historia se le tocan con kriptonita dorada al hijo nonato de Superman. En ese entonces. No lo leí. Y ese hijo crece sin poderes. Uy, en la madre. Lo hubieran pasado una kriptonita roja. A ver, una de esas le daba poderes, ¿no? Se volvió chango, se volvió pollo, le generó un increíble dolor. Ah, ya le dio poderes. Sí, semana. Hay que experimentarle a ver qué pasa. Pues sí, a huevo. Sí, a huevo. Total, nos tiene que divertir de alguna manera. A sí, huevo. Se está para hacer nuestro payaso. Ve cómo se viste. Bueno, ¿qué podíamos esperar? ¿Qué más kriptonita hay? También está la kriptonita azul. ¿Qué hace la kriptonita azul? La kriptonita azul oficialmente, originalmente, era lo que era la kriptonita verde de los bizarros. Ok. O sea, la kriptonita verde, como a Superman, le quita sus poderes y le envenena, genera beneficios a un bizarro. Entonces hacía a los bizarros más fuertes. En ese caso, la kriptonita azul debilitaba a los bizarros, pero hacía un kriptoniato no real más fuerte. O sea, Superman con kriptonita azul se ponía. Eran los esteroides de Superman. Ajá. Sí, se le inyectaba el güey. Oh, sí. Ahí sí estoy más mamado. Tenía que ser gringo. Entonces, así como que. No sé. ¿Qué más? Digo, también está la kriptonita blanca que mata todo tipo de plantas. Superman es una planta, o sea, ¿qué pedo? Está la kriptonita naranja. No, la kriptonita blanca es completamente useless. No. Si Superman toca una kriptonita roja y se hace planta, ahora sí tendrá cuidado. Ah, bueno, sí, en ese caso sí estaría cabrón, ¿no? O se va a comer una rica hamburguesa y lo toca una kriptonita blanca y su lechuga se hace fea. ¡No, mi rica hamburguesa! ¡Qué pendejada la kriptonita blanca! ¿Qué más? ¿La amarilla o qué decías? También está la naranja que le da a super poderes animales. ¿Qué? O sea, obtiene los poderes de Animal Man, ¿no? O sea, chingón. O de Brave Star. Ah, pero solo por 24 horas. Miren, hay un chingo de kriptonitas bien pendejas, güey, pero... solo más todavía. O sea que si hubiera tocado la kriptonita roja y se vuelve pollo por 48 horas y luego toca la naranja, puede ser un pollo que durante un día va a tener poderes de, digamos, gato. Más allá de los de cripto. Ajá, o sea, va a ser un super pollo. Para de mamar, ya lo sé. O va a tener poderes de delfín. No, de tiburón. Y entonces va a ser un pollo que va a poder respirar bajo el agua. No, da poderes de kriptoniano a animales por 24 horas. ¿Y cuáles son los kriptonianos animales? No, o sea, como un kriptoniano. O sea, si un pato toca una kriptonita naranja, es que tú lo dijiste, va a tener poderes como los de cripto por 24 horas. Es que tú lo dijiste que entendimos que le daba poderes animales. Sí. No. No, debiste decir, le da poderes a los animales. Dije a animales. No, dijiste, bueno, le igual. Da poderes animales. Dijimos, sí. Por eso, Brave Star. No, entonces, por decirlo así, si leen hoy en día el origen de Superman en Action Comics de los nuevos 52, la kriptonita es originalmente el elemento del que está hecho el motor del cohete de Superman. Y villanos del siglo 31 llegan y se roban ese motor para generar kriptonita en el futuro. Y que pueda haber kriptonita en todo el tiempo. Porque si no, no hubiera habido kriptonita nunca. Entonces te dicen, la única fuente original de kriptonita es el motor de la nave de Superman. Y ellos llegan y se roban ese motor antes de que Superman cree una fortaleza de la soledad tal cual. Demasiado complicado. Demasiado complicado, pero es Grant Morrison, da igual. Sí. Bueno, punto es que entonces Superman, ¿qué hablamos de sus pinches villanos? No, de sus personajes, yo creo que icónicos, ¿no? De los importantes. Así va. Primero Lois Lane. Lois Lane es la pinche reportera que trabaja con él en el diario El Planeta. Y creí que ibas a decir el diario El Clarín. Que es independiente y aguerrida. Sí. Originalmente el diario en el que Superman trabajaba era el diario Estrella. La Estrella. Ajá. Que le dan su lugar en el Action Comics post nuevos 52, durante los nuevos 52. Porque dicen que primero trabaja en la Estrella y después se mueve El Planeta. Sí. ¡Ay, qué lógica! Pero bueno, trabaja ahí y es la típica... como amiga, rival de Clark Kent, para poder conseguir las notas más chingonas para el periódico. Sí. ¿Okay? Sí, pero mientras Kent siempre tiene las exclusivas de cuando Superman salva el mundo, Lane tiene las entrevistas directas con Superman, ¿no? Sí, exactamente. Entrevistas. Quiero una entrevista. Sí, abre tus piernas, digo, tu libreta. Qué horror. Sí. Te voy a enseñar un poder que nadie más ha visto de mí. ¡Ah, huevo! ¡Ay, güey! Te voy a embarazar como Jesús, ¿no? Como embarazaron de Jesús a María. Produce chingadera. Y la dice, ¡ay, qué aburrido, eh! Bueno, entonces ya. Esa es Lois Lane, ¿no? Típica mujer que se mete en pedos. O sea, es fuerte, es... aguerrida, pero aguerrida. Eso no impide que siempre se meta en pedos. Sí, eso no impide que sea la damisela en peligro. Eso no, ahí está el problema, que quieras o no, se mete en demasiados pedos y honestamente en muchos casos es muy pendeja. Sí. Entonces se ve mucho en todos los medios. Creo que hasta eso, la Lois Lane menos pendeja que yo he visto es la de series animadas. No estaba tan pendejita. Tampoco. No así... No, pero Terry Hatcher en Lois and Clark, ni Erica Durance en Smallville, que estaban también bien pendejas las dos. Ay, pero mamis. Ah, la mejor era Erica Durance, ¿eh? Para mí la Lois Lane más cachonda del mundo. Bueno. No. ¿Cómo se llama la de Lois and Clark? Terry Hatcher. Erica Durance está más cachonda. A ver, Remo, ¿Erica Durance o Terry Hatcher? Erica Durance. Sí sabe. Está bien. Bueno, está bien. Cada quien sus gustos con Lois Lane. ¿Y cómo se llama la de las películas? Esa es otra cosa bien graciosa. En las películas, Lois Lane siempre ha sido fea. Ay, sí, en siempre Superman Returns. Returns está bien rica. No. Está bien bonita. No, está planilandia. Es una pinche tabla así, cabrón. Sí, no. It's not fucking cool. Muy malpedamente, ¿eh? Sí. It's not good for fucking. Pero lo malo es que demostró ser good for fucking porque, spoiler, en Superman Returns el hijo es de Superman. Chingón. O sea, no me chinguen, ¿no? Bueno, pero también llegaremos a eso después. Pero llegaremos a las películas después, sí, y las narraremos rápido, ¿no? Yo exactamente. Bueno, ahí vamos con el siguiente personaje. Está Jimmy Olsen. Jimmy Olsen es el amigo, el mejor amigo de Clark Kent. Y de Superman. Es su patiño. Exactamente. Es el típico chavito fotógrafo. O sea, el güey es como más joven que Lois y Clark. Y su pinche trabajo en el diario es el fotógrafo. El güey igual se mete en muchos pedos. Y generalmente, porque la culpa de la pinche Lois, que lo jala para todos lados. Y ya, ¿no? Pero pues el güey en sí es una buena persona. Que cree en el American Way americano, of Life. Ajá, y en bueno, el güey es una americano. Combinación muy extraña entre un Robin y un Peter Parker. Es lo más cercano que va a tener un sidekick. Porque al menos siempre también, como dices, está en la pendeja, se mete en pedos y le avisa a Superman porque tenía su famoso reloj ese que emitía señales. Ese es clásico, el reloj de señales de Superman. Ajá, que él presiona un botoncito del Superman. ¡Ah, la verga! Me está dando la andropausia. Ah, no, es el reloj de Jimmy Olsen. Por cierto, esos dos personajes, tanto Lois Lane como Jimmy Olsen, en su momento tuvieron sus propios títulos de cómic que literalmente se llamaban Superman's Girlfriend Lois Lane y Superman's Pal Jimmy Olsen. Que el de Jimmy Olsen, el único logro que tuvo es que se coló entre los títulos del Fourth World de Jack Kirby. Ah, esas sí son. Es más, rudas. En Jimmy Olsen aparece Darkseid. Es la primera aparición de Darkseid. Puto, si creyeron que no traía nada bueno ese güey. A huevo. Luego el siguiente es Perry White, que es el jefe de ese güey. Y a diferencia de J. Jonah Jameson, este güey es a toda madre. Jameson es muy cotorro, pero es un hijo de puta. No, y es muy chingón porque ha salvado a Peter varias veces de caer en las garras de la muerte. Y este güey es así como el típico güey, así como buen pedo. Soy el jefe, soy exigente, pero soy a toda madre y soy cool. Y me vale madre que mi reportero Clark Kent desaparezca en cada rato, porque siempre me trae historias chingonas. Bueno, está bien, él es como buen pedo. No hay por qué sospechar de él, claramente. Hay versiones de él en la que es así como casi un James Jonah Jameson, pero hay versos donde es más abierto con sus personas. Pero la mayoría personas. Sí. Nada más para no errar. James Jonah Jameson, en efecto, tiene la pinta, el exterior de que es un güey así súper rudo, típico editor de Nueva York. Pero muy adentro tiene un corazón de oro. Sí, porque siempre vela por el bien de Peter Parker y de la ciudad de Nueva York. Y hoy en día es su hermanastro. Sí, hoy en día es su hermanastro. Porque la tía May se casó con el papá de James Jonah Jameson. Honestamente, eso es una pena. ¿Quién dijera que el papá de James Jonah Jameson iba a seguir vivo, güey? Jonah Jameson ya tiene como 60 años. La verdad, eso es una reverenda pendejada. Mejor que se hubiera casado con James Jonah Jameson. No, no mames, güey. Sí, güey, que no me chingan. Tampoco está tan vieja la tía May. Además, cada vez la hacen más joven para que se vea sexy. Ah, total. No, en el universo Marvel regular está más arrugada que nada, güey. Un HD para verle todas las arrugas, güey. Bueno, el punto es que... y en la nueva película lo va a hacer Morfeo. A Perry White. ¿Va a ser negro? Sí, Perry White va a ser negro. Qué cagado. ¿Va a ser como Nick Fury? Sí, y ya empezaron a despotricar los fans de... ¿Por qué? Porque es negro. Y Morfeo dijo, yo soy Morfeo, puedo patearte el trasero. Bueno, sí. Por cierto, la frase favorita de Perry White es Great Caesar's Ghost. Ah, que sí. Creo que se da más que nada después de la post-crisis en la serie de Man of Steel. Pero es así como que su frase así de cuando se sorprende. Su catchphrase. Sí, ok. Bueno, siguiente personaje. Bueno, ya hablamos del Lex Luthor. Lana Lang. Lana Lang es su segunda nalga. No, su primer nalga legalmente en Smallville. Sí, pero uh-huh. Bueno, en todas las continuidades porque es la picha que conocen en Smallville. Sí. Pero me refiero que es la segunda nalga porque solo se la va a chingar si se muere Luisa Lane. Sí. De ahí en fuera no tiene ningún chance. No, porque lo más probable es que en una continuidad actual se haya chingado primero a Lana Lang y después a Lois Lane. Bueno, el punto es que también ha saltado mucho a la popularidad, pues, a recientes fechas, porque muy parecido a lo que pasó ahorita con la película de Spider-Man, que dijeron, vamos a tratar de ser más decentes y metieron primero a Gwen Stacy antes que a Mary Jane. Bueno, en Smallville pusieron antes a Lana Lang que a Lois Lane. Sí. Entonces, el personaje pues fue un poquito más inmortalizado para las nuevas generaciones porque fue interpretado por Christine Krug, que está sabrosa. Pero es que lo que tiene Lana Lang es que es un personaje que se creó después, en los 60s. Porque Lana Lang es un personaje que nace primero en las páginas del cómic llamado Superboy, que son las aventuras de Superman, pero cuando es niño. Que está en Smallville. Que le escribe DC Comics para compensar la ola de superhéroes adolescentes como Spider-Man. Sí. O sea, la gente decía, Spider-Man es adolescente, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un Superman adolescente. Entonces lo que hacen es que, tomando las raíces que ya tenían, hacen historias de Superman llamado Superboy en Smallville. Y como no podían ponerle a su novia Lois Lane, que era totalmente citadina, le meten a su sweetheart de la high school, que sería en este caso Lana Lang. Y se queda en el imaginario colectivo y llega a salir después en el título de Superman de vez en cuando. De hecho, cosa graciosa, todas las novias de Superman siempre sus iniciales son LL, porque está Lana Lang, Lois Lane, y una pinche sirena que no me acuerdo cómo puta se llama, que también tuvo un romance con Superman y se llamaba, no sé... Lariel Lacosta, alguna mamá así, no sé. Lariel Lacosta, esa pendeja. Lariel Lacosta suena como versión pirata de la sirenita de Disney. Sí, lo sé, güey. Esos son nombres es como la versión costeñita. Esos son nombres como la Stan Lee, ¿no? Como sí, Matt Murdock, Peter Parker y todas esas cosas. James Jonah Jameson. Ajá, y por otro lado te pones a preguntar a chinga a Lois Lane, Lana Lang y Lex Luthor. Ah, sí, y Lex Luthor. Oh my god. Lex Luthor tuvo que ver algo ahí. Es bien, más, ahora sabemos que pone... Superman batea de otro lado. Ay, güey. También es Super, batera. Super B. Ay, qué pedo. No sé si te acuerdas, también te advierten que en Superboy, desde ahí conoce a Lex Luthor. Y que aparentemente en un experimento con Superboy, en un laboratorio, es como él pierde el cabello. Y así le declara la vendetta. Y le declara la vendetta que le va a tener hasta adulto. Entonces, si ves muchos de esos conceptos, pues son cosas que sí se adaptaron y se corrigieron para la serie de tele de Smallville. Que literalmente es como que Superboy de New Series. Ah, era Lori Lemaris. ¿Loris Lemaris? Lori Lemaris. Lemaris, bueno, me gustaba más Lariel Lacosta. Sí, Lariel Lacosta está más chingón. Bueno, soy Lariel Lacosta. Soy Lariel Lacosta, soy una sirena, cógeme Superman. Claro, porque puedo hacer cualquier cosa. Hasta cabrón. Cogerme un pez. Eso está cabrón, ¿eh? Y el pinche Aquaman, sí, me consta. Dejado. Ahora, fuera de personajes, hay villanos, ¿no? No, espérate, falta uno muy importante, el más importante de ¿cuál? Superman, güey. ¿Cuál? Krypto, güey. Todos los demás personajes valen verga a comparación de Krypto, güey. Es un perro con poderes de Superman, no mames. Qué cabrón personaje. Güey, también hubo un super chango, super pony. Sí, esos valen verga, güey. Krypto es la onda, güey. Super gato, güey. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Sí. Que se supone que el super chango es igual de los experimentos que había hecho el Yor-El, mandando cápsulas, a partes del universo. Así como de, sí, ocupo hacer un experimento antes de mandar a mi hijo. Y mandó al chango, mandó al Krypto. El caballo es mágico, ¿no? Creo el güey. El caballo era mágico, era el super caballo que resultó que era un príncipe de no sé qué pinche reino de Krypton. Y le quitaron el hechizo y se volvió un super tipo. Y aparte porque era el caballo de super chica. Y, ajá, exacto. Dios mío. O sea, que y el gato montaba, sí no me acuerdo qué rico. De dónde chingado salió. Lo que pasa es que hay que admitir, en los 50, 60 se dio mucho ese fenómeno de formar familias. ¿Por qué? Porque la autoridad del código de cómics, que se había impuesto por las pendejadas de Frederick Wertham, había expuesto a que muchos superhéroes tenían ciertas tendencias que no eran socialmente buenas. Eran gays. No, en el caso de Superman te decían es que es muy solitario y tiene mucho poder. Entonces lo que decían es que hazle que sea como una familia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Inventaron a personajes como Supergirl, que resulta ser la prima de Superman y que la tiene que cuidar. Llega a ver Super Children's ahí, Superboys del pasado que llegan al futuro y que los está cuidando Lois Lane. Entonces, aunque no están casados Lois Lane y Superman, llegan a tener como una vida muy familiar entre ellos. Ah, y aparte, por ejemplo, Krypto salió en las páginas de Superboy porque era así como su compañero. Era su patiño. Su patiño de Superman. Y se supone que legalmente el güey es eso, ¿no? Llega, era un experimento de mandar un cohete a ver qué pedo que pasaba antes de mandar a Kal-El. Fue Krypto, se desvía de la órbita. Por eso luego después llega años después. Y lo entrena el güey, Superman, para que aprenda a controlar sus poderes. Y Krypto legalmente tiene la inteligencia elevada hasta un nivel humano. Hazme el chingado favor. O sea, Superman tiene la inteligencia a más de un humano y este güey hasta un nivel humano. O sea, puede ser licenciado. Legalmente entre Superman y Krypto, güey, la diferencia es entre un humano y un perro normal. O sea, obviamente Superman es mucho más fuerte que Krypto, pero pues Krypto es más fuerte que cualquier pinche espécimen de este puto planeta. Bueno, ya, la verga. Y se unió a los Super Pets. ¿Qué más? ¿Qué otro pinche personaje? Villanos. Villanos. Villanos importantes, ¿no? Villanos importantes. Mira, hablamos de Lex Luthor, a la verga Lex Luthor. Lex Luthor, primero. Mira, hay varios personajes interesantes de Superman. No muchos realmente son super villanos interesantes, pero han fundamentado algunas cosas. Primero tenemos a Lex Luthor, que es el villano clásico inteligente. ¿Por qué? Porque Superman es el superhéroe básico de que se basa en fuerza. Luego te dicen que sí, que es muy inteligente y hace lo que tú quieras. Perfecto, no hay pedo. Pero Superman, la base de su capacidad como superhéroe es verlo partir madres. Sí. No, no estás viendo al Átomo, no estás viendo a Flash, estás viendo a Superman. Entonces Lex Luthor es su contraparte, es el tipo sin poderes, pero que usa toda su astucia para chingárselo, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito de Lex Luthor y después de la crisis en las Tierras Infinitas lo cambian a algo más perverso y algo más poderoso, que es un empresario de negocios de los años 80. Entonces desde ahí te advierten que Luthor es como el dueño de la ciudad y es el enemigo que Superman no puede vencer por el hecho de que está arriba de la ley, ¿no? Su dinero y su tecnología le compran poder que evitan que alguien le crea a Superman que él es un villano. Sí. Y Superman lo cree, pero no puede probarlo, ¿no? Entonces dices, todo el poder que tiene es inútil ante ese tipo de capacidad. Entonces es interesante en ese aspecto cómo lo han tomado con los años, al grado de que Lex Luthor llegó a ser presidente de Estados Unidos. Sí, y fue una época muy interesante en Superman, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que dices, sí. No puedes hacer nada, y él juró cuidar a ese gobierno y todo, y ve que su peor enemigo está ahí, pues es bueno, ya me chingué, ¿no? Clásicos villano, Metalo, que es un güey llamado John Corbin, sí, ¿no? Sí, sí. John Corbin. John Metalo. Que el güey se mete a un experimento, creo que igual por parte de LexCorp. O de los laboratorios, depende la versión. Y el güey, el chiste es que el güey se vuelve un pinche robot mamastroso, y su corazón es de kriptonita, y va y le participa. Y está hecho de una aleación llamada Metalo, de ahí viene su nombre. Es como el Japondio. Es como el adamantium del universo DC, es la aleación más pinche mamastrosa que hay. ¿Cuál está más rudo, el metal o el adamantium o el japonio? Yo digo que el adamantium. Con unos en robots, güey. Yo confío más en el adamantium, pero porque se le toma más en cuenta en su universo que el metal en el universo DC. Así de, metal. O sea, el metal. Bueno, legalmente recuerda que Superman ha roto robots de adamantium y nunca... ¿Cuándo chingados? Un crossover. Pero bueno. A ver, ¿qué otro pinche personaje? El Brainiac. Brainiac. Ha tenido de iteraciones Brainiac, que podemos decir. O sea, originalmente era un extraterrestre de otro planeta. ¿Era un extraterrestre de otro planeta? Sí. Wow. Sorprendente que coleccionaba mundos. Ajá. Coleccionaba los mundos. Y sí, con también. El tiempo se llegó a convertir en una especie de androide. Que fue muy común verlo en la serie de los Superamigos como el androide, que tenía su nave que tenía la forma de su cabeza. Ajá. Que era como un cráneo con muchas... Mega egocéntrico el tipo. Ajá. Entonces, a final de cuentas, Brainiac era así como que el villano súper intelectual, al grado de que hoy en día en el diccionario del inglés, de la Oxford, que es como la Real Academia de la Lengua Española, se considera la palabra Brainiac como aquella persona que es intelectualmente superior. Y ese concepto nace del villano Brainiac. Entonces, es de esas veces que Superman ha llegado al momento de simplemente entrar en el idioma. Sí, de saltar. Y así se va a llamar este capítulo, Superman entra en el diccionario. O sea, así que Superman solamente tiene un rival en ese aspecto, que es Cantinflas, porque el verbo cantinflear existe en él. ¿A huevo? No, también tiene otro. Superman también tiene una cosa que se permeó en el español, que bizarro. Es bizarro. No, pero hay otra. Hay otra, J.K. Rowling logró que Muggle entrara también al diccionario británico. Chinga su madre. Aunque cagadamente bizarro en español significa todo lo contrario a lo que es significa elegante. Bizarro en inglés. Ahí está el problema, vamos a la hora de la cultura. El problema es que la palabra era un falso cognado. Y lo transformaron en un cognado precisamente por la fuerza del uso, porque el personaje de Bizarro es muy viejo. Sí. Finalmente aparece, creo que igual desde como los 60, 70, ¿no? 50, ¿sabes? Y la verdad, pues aquí en México, más que estar leyendo tu diccionario, pues veías la tele, entonces decías Bizarro, Bizarro, ay, qué bizarro. Es algo extraño. Es que tiene sentido, ¿no? O sea, nosotros ya somos de generación que pensamos en algo bizarro y es algo extraño, ¿no? Sí. Y de pronto lees un cómic y te dice, estás mal, la palabra ni siquiera existe. Es de uso común, pero no está aceptada por la Academia Española. Cagado. Bueno, pero Bizarro es un personaje muy interesante que también ha tenido muchísimas versiones. A grandes rasgos es la copia mala de Superman. Es su pirata. Es una versión pirata, ¿no? Y las versiones han variado desde que es un personaje de un universo alterno en el cual todo está mal hecho. Y cuadrado. Y cuadrado. Otras es que el güey es un... Que son como las más recientes. Que el güey es un clon mal hecho porque el ADN kryptoniano es un pedo. ¿Descifrar? Descifrarlo. Y otro es que son creaciones de naturaleza mágica. Hechos por diferentes criaturas que han hecho estas cosas, ¿no? Entonces ha habido muchísimas lecturas de qué son los bizarros. Es que hay que admitir un problema que tuvo Superman, que es lo, de lo por lo que estamos hablando, así como que de muchas versiones de algunos personajes, es que muchos de los personajes de Superman que nacieron en los 50 fueron de los más populares y se tuvieron que readaptar en el futuro a cosas que valieran más la pena. Entonces, en dado caso, muchos de estos personajes, si entramos después de la crisis en las Tierras Infinitas en el 85, muchos personajes se eliminaron y se crearon nuevas versiones de ellos más creíbles y lógicas. En el caso de Bizarro, pues eran, como dices, clones, o eran como copias mal hechas de soldados sin cerebro que después repoblaron un planeta en forma cuadrada. Lo cual también está muy pendejo, pero está muy divertido. Está muy divertido. Sí, porque está Bizarro. Esos fueron los bizarros mágicos de post-crisis de Mr. Miss Explique. Entonces llegas y dices, ah, mira, hizo bizarros, pero eso fue parte de un juego. Pero sí hubo bizarros que eran clones. Sí. Yo nomás quiero llegar a cuando hablemos de All Star Superman, porque ahí me voy a descoser. Ok, bueno. Bueno, pero también ahí están las versiones que variaban, ¿no? Yo me acuerdo que los superamigos te decían que el mundo bizarro era uno en el que todos los hombres eran bizarros, o sea, supermanes feos, y todas las mujeres eran Lisa Lane's bizarro. Me acuerdo. Pero que aparte había en creado... Superamigos era así, decías. ¿Qué y pido? Había un rayo bizarro con el que hacías un bizarro. O sea, que literalmente le disparaban a Batman, Superman, Aquaman y creaban al Bazarro, al Acuazarro y lo que tú quieras, güey. Todo con zarro. Con zarro, o sea, que le salían como honguitos por la humedad y la acumulación de minerales. Y los vencías con Pato Purific. Sí, Pato Purific para quitar el zarro. Ah, me quitó los zarros, ya no soy Bazarro, ahora soy Bat. Y se volvía de madera, ¿no? ¡Jonronero! Bueno, a ver, otro pinche villano. Importante. Ya es... dijimos Bizarro, que es el. Ajá, ya dijimos Mister, como pinche se diga. Mister Mix Explique. Sí. O como se diga. Si alguien nos puede decir y mandar un audio oficialmente cómo se pronuncia, se lo vamos a agradecer. Nada más. Sí. En la serie animada. Es un monstruo, que es un ser de la quinta dimensión que le gusta molestar a Superman. Porque él lo ve como si fuera la tele, güey. Es como el mollo del universo Marvel. Pero él tiene poderes que nosotros no podemos comprender. Ajá. Entonces él juega un juego con Superman en el que lo obliga a decir su nombre al revés. Para que él se desaparezca una temporada. Pero es teóricamente un villano al que no puede vencer tampoco. Que es algo común. Es buscar villanos que no pueda vencer Superman. Porque Superman es una mamada. Sí. O sea, más fuerte que una locomotora, no mames. Pues vamos a ponerle a pelear contra el sistema ferroviario. ¡Estos cabrones no se quieren acatar al sindicato! ¡Ah, putos! Y ves a Superman golpeando pinches ferrovías, ¿no? Bueno, pinches trenes. ¡Oh, esto es un reto para mí! Y luego, ¡no, los alpinistas no quieren trepar los Andes! ¡No hay pedo! Y el güey brincando montañas. ¿Ves? O sea, Superman tiene que... Nada más sí, que güey. No le meten coco. No le meten coco, güey, no mames. O más rápido que una bala. Güey, hay un chingo de balas. ¿No has oído la canción de Calle 13? Sí, no mames, pues voy a detenerlas, güey, porque está muriendo la gente. No estás haciendo tu chamba, pinche Superman. Y iba el Superman, ¡oh, hasta la madre de parar balas! Y es buena historia, no mames, en un día Superman detuvo 6,000 balas. Sería una buena historia de un Superman latino. Ajá, por ejemplo, sería interesante. Y va contra Miss Bala. Miss Bala. Miss Bala, tú eres mi gran enemiga, ten tu chingada. ¡Ah, ¡oh, la maté! Pero acá no es Miss Bala, solo era el nombre, güey. Ay, perdón. Qué bueno que soy Superman latino y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, ya me voy en mi camioneta escuchando a Priscila y sus balas de plata. Va deteniendo las canciones. ¡Ah! Antes de que se ponga el play. ¡Ah! Detuve las balas de plata. ¡Ay, ¡ah, huevo! Pendejada. Y detiene las balas de plata también que le disparan los hombres lobos. Sí, dice, ¡no, Superman, esas no! Superman, hay también una epidemia. También a los almadas cuando tienen que ir a matar vampiros. Ahí está. Ay, no. ¡Ah, Superman, hay una epidemia de hombres lobo! Perdón, es que detuve todas las balas. Estaba cabrón saber cuáles eran de plomo y cuáles de plata. ¿Y qué pasó con esa visión microscópica y que casi te dice la tabla de elementos, ¿no? De, ¡ah, esto es plata! Cabrón. Iba a decir, ¡ay, pues no soy el super niño! ¿Qué se creen? Si es que ya no uso los elementos químicos. Es que yo fui educado en por... En Kansas. No, yo fui educado en México, güey. O sea, ve, el Bartel Gordillo me educó mal, güey. Pendejadas. A huevo. Yo no puedo hacer referenciar nada. ¿Qué otro villano se acuerdan de Superman? Importante. Darkseid. Darkseid no es villano oficial de Superman. No me importa. Sale en la caricatura de Superman. Darkseid es un villano del universo DC en general. Pero sí, sale primero en un título de Superman que es Jimmy Olsen. Darkseid es el pinche... Ruler. Ruler de un planeta. Son dos pinches planetas gobernados por dioses. Unos son buenos y unos son malos. Apocalipsis, Neogénesis. Ajá, entonces los de Neogénesis pues valen verga porque son aburridos. Mientras que los de Apocalipsis son a toda madre y son divertidos, ¿no? Porque así como pinche infierno. No, yo contradigo contigo. A mí me caen bien los New Gods. Me cae bien Orión, me cae bien Light. Sí, y el vaquero ese pendejo, Serafín, bueno, o como se llama. The Forever People. No. Está estupendito. Bueno. Bueno, Darkseid entonces. Darkseid. Entonces Darkseid gobierna ese mundo y es un hijo puta. Y no sé, en Jimmy Olsen no sé qué quería hacer el güey o qué. No, la tierra, ¿no? El fundamento original de los nuevos dioses es que luchan continuamente en una batalla del bien contra el mal. Sí. Y en este caso, la búsqueda de Darkseid es la continua aniquilación de... El bien. La vida. Ajá, o sea, él busca la ecuación antivida. La ecuación antivida, que es una ecuación mediante la cual se revela que la vida es una plaga y que todos deben unirse a una sola voluntad, que es la de Darkseid. Ah, wow. Entonces, la lucha es continua, es siempre encontrar los fragmentos para completar la ecuación antivida. Que se logra en Final Crisis. Y al final de Justice League Unlimited. Ok, chingón. Pero entonces, es imponente porque Superman no lo puede vencer. Y porque es una fuerza de la naturaleza. Ajá, es y casi, el casi es el demonio. Super mamado. Tiene sus rayos Omega. Que sus rayos Omega hacen también lo que sea que se le antoje a ese güey. A huevo. Pero siempre innecesariamente complicado. Sí, a huevo. Pude haberte matado, Batman. Pero ¿por qué no hacerte viajar a través de realidades paralelas en las cuales vas a nacer, morir y luego volverás a nacer y volverás a morir hasta que regreses al presente donde posiblemente vengas y me patees el trasero? De nuevo. Otra vez, así de neto, Darkseid, lo pudiste haber matado. Demasiado sencillo, soy hipster y saca sus pinches lentes. Matar está en mainstream. Y ya, ¿no? Entonces es Darkseid. Y Doomsday, que es una especie de... chingaderota supermamada. Es un experimento. Es un experimento kryptoniano que estaba dedicado a sobrevivir a cualquier pinche aspecto. Y cada que moría revivía y ya era inmune a esa mamada que lo mató. Así de, oh, te maté por envenenamiento de tacos. Ya reviví y ahora ya soy inmune a los tacos. Qué gourmet. A cualquier pendejada, ¿no? Le costó como cinco muertes, güey. Agarró cada tipo de taco bien, güey. Sí, entonces ya el pinche güey se vuelve así un pinche monstruo sin cerebro todo. Bueno, sí, cerebro. Sí. O sea, sí, sin realmente cerebro. Realmente un bruto. Ajá, con solo el pensamiento de ir y matar y ya. Y el güey, pues llega, no sé, a la tierra, por alguna pinche razón estaba en la tierra hace millones de años y se libra. Así, de huevos, voy, me libero. Es que ves que la tierra es el centro de todo el universo. Literalmente en el universo de DC, sí lo es. No, ¿qué no es OVA? No, eso, bueno, eso fue en una. Según OVA, estaba en el centro del universo. OVA era el centro del universo y la tierra era el centro del multiuniverso. En Crisis Infinita llega un momento en que mueven el centro del universo a la tierra. Ay. No me acuerdo para qué lo necesitaban hacer, pero sí. Ay. O sea que me mintió la película de Green Lantern, tan mala como es. Cuando no, dijo ya que hoy en día sí lo es. Y ya te explican. Yo siempre tuve mi miedo de cómo eran los sectores espaciales, pero sí está bien distribuido el universo, güey. O sea que... lo dividen como pi. Ok. No sé qué. O sea que hay un centro neutral que es como el... OA es un punto que al estar en el centro del universo... todos los linternas verdes, aunque estén en OA, en ese mismo momento siguen estando aún en su sector. Porque como se divide como pi, el centro es el punto donde convergen todos los sectores. Entonces, todos los linternas verdes, aunque estén en OA, están oficialmente en su sector. Hay que tomar en cuenta que ahorita con el universo está más cabrón y en varios lugares como la serie animada y la película, los guardianes te dicen que hay zonas del universo que a ellos les vale madre y que no ven. Y que son sectores perdidos o zonas ajenas al universo. Y que también hay linternas verdes ahí, pero a ellos les vale madre. Que hagan lo que quieran. O sea que el universo en DC no es infinito. Sí, sí es. Sí, porque es también tiene como que un radio el espacio de las linternas verdes. Porque planetas como Thanagar o Ran están fuera de la jurisdicción de los linternas verdes. O sea, aún no tienen alcance, es como el cable, güey. Que llegas a una colonia nueva, güey, y no tienes cable. Sí, es cuando estás en un sector alejado es del universo, no tienes linterna verde. No, porque se supone que la linterna verde... Pero tienen que ir a poner su nueva sucursal. Sí, o sea, que eso es lo que van a buscar ahí cuando vas a comprar una casa, güey. O sea, no es de hay cable y luces. Ay, hay seguridad de las linternas verdes, todavía no nos llega. Esos güeyes han estado desde el inicio del universo y todavía no lo ocupan todo. Son huevones, están sindicalizados. Es métase como... con ellos, está cabrón. Es como la policía luego, en México, luego te wey. Mandan a Mogo. ¡No, qué miedo! Mogo. Es como la policía socialista. En México. O sea, se supone que esos güeyes son la policía estelar, güey. Y esto es como la policía en México, güey. Así de... Híjole, joven, pues no es mi jurisdicción, güey. Así que no, no puedo hacer nada. Pero destruyó un planeta. Sí, pero pues mira, ve esta rayita de aquí para allá, ya no es mío, joven. Ya no puedo hacer nada. Así son los linternas verdes. Ya no alcanza mi anillo la señal. ¿Qué? Y, pues, así, powerless, pues como que no le entro. Bueno, ya dejemos de hablar de linternas verdes y sectores espaciales, güey. Estamos hablando de Superman. Bueno, ok, entonces ya Superman llega el pinche Dulce y el güey le parte su... No sé por qué estaba en el pinche planeta, el güey se libera por alguna extraña razón. Y va y parte madres por todos lados y el único que lo puede detener es Superman. Y lo hace y se muere. Ay, qué bonito. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de algunas sagas de Superman? Sí, porque sí, valdría la pena, a ver. Sí, a ver, pues, por decir así, sagas oficiales de Superman, o sea, tiempos. Por este, en este caso está la primera saga post-crisis de Superman, que es la saga de The Man of Steel, de John Byrne. Ajá. Que es la saga que recuenta el origen de Superman, que muchas de las cosas que les dijimos se vuelve... A reescribir. Se vuelve a reescribir. En esta historia, Superman llega como feto a la Tierra, o sea... Se envía como feto de Krypton y llega y nace en la Tierra. O sea, oficialmente es terrícola. Producido en Krypton, pero nacido en la Tierra. Entonces, él no conocía a sus padres y la sociedad kryptoniana es una sociedad muy seca. Entonces, realmente, cuando él llega a unirse un poquito a la filosofía de su planeta, se vuelve una persona muy fría. ¿De qué estamos hablando? De Man of Steel. Ah, ya. Es una miniserie que salió así como al estilo Batman Year One, pero de parte de Superman... Estableció muchos mitos de Superman, estableció un Clark Kent que ya no era tan soso y pendejo como en el pre-crisis y que sí podía generar un interés romántico para Lois Lane. Sí. O sea, eso era importante. También y recuerden... la visión del mundo de cómo era saber que te estaba salvando la vida en un extraterrestre. Ya saben que a DC les gusta reiniciar su universo cada determinado cierto tiempo, así que lo vamos a ir viendo durante mucho tiempo. Eso, cada vez que se... Esa fue la primera vez. O sea, que esa fue la que primera que vez. Fue cada vez que flaquean las ventas, vuelven a iniciar el universo. Sí, eso fue post-crisis, perdón. Es el Superman post-crisis. Ajá. Como Batman Year One muestra un Batman post-crisis, pero sin reiniciar toda la historia. En este caso, toda la historia de Superman volvió a empezar. Te mostraban al nuevo Lex Luthor, te mostraban a todo y te advertían. Superman, había en ese momento un canon que advertía. Superman es the last son of Krypton. O sea, nadie más de Krypton. Entonces, muchos mitos de Superman se tuvieron que reinventar para advertir que... Cómo advertir ciertos conceptos de Superman cuando ya no había... más kryptonianos. Por ejemplo, uno de los importantes es esta Supergear, ¿no? Porque, por ejemplo, la Supergear pre-crisis se muere durante las crisis de las Tierras Infinitas y después sale una Supergear post-crisis que realmente no es kryptoniana, sino es un extraterrestre metamorfo y con poderes similares a los de Superman. Bueno, no tan mamastros. Creo que este punto de DC... Tengo la idea de que en algún momento lo sugerimos de hacer un programa de las crisis que ha tenido. A grandes rasgos, el único pedo surge de que tienen una pésima organización interna en DC y no tienen completamente checados a sus escritores y entran en muchos conflictos, contradicciones y problemas de continuidad. ¿Qué hacen? Pues vamos a volver a escribirlo, vamos a volver a empezar y pinche universo. Ahí dejas bien probada la idea del Big Bang, ¿no? Explota, se vuelve a hacer, se vuelve a deshacer, se vuelve a hacer, se vuelve a deshacer, se vuelve a hacer, se vuelve a deshacer. Entonces ya no puedes tener, como dicen, ni siquiera el origen clave de un solo personaje. Siempre te lo están moviendo. Por sí, después de eso, más o menos como por los 2002, el origen de Superman se había mantenido así, o sea, era feto, llegó a la Tierra. Pero después escribe la miniserie de Superman Orígenes Secretos, de Geoff Johns, que es el que escribió Green Lantern Rebirth, el que trajo de nuevo a Hal Jordan. Y también trajo Reborn de Flash o algo así. Bueno, ha traído un chingo de superhéroes de nuevo a status básico, o también está escribiendo Aquaman ahorita. Pero nos cuenta que no, que como habíamos visto en Smallville ya se veía que había llegado de niño. Entonces hacen un retcon para hacer de nuevo que Superman llegue de niño a pinche Kansas, a pinche tierra. Entonces, y eso pasa en todos los títulos. O sea, yo no te digo que nada más sea cosa de DC. Marvel, ¿cuántas veces no ha redeclarado o cambiado cosas de sus superhéroes para que conecten con la continuidad de una serie de tele o con una película. Sí, pero si te das cuenta, Marvel lo hace con más gracia porque no vuelve a hacerte un relaunch así tan llamativo de todo eso. Lo que ellos hacen es que te... Hasta eso, siento que ellos... Te destrozan un buen arco argumental para meter nuevo a los personajes. Pero no te los destruyen, sino que te los reconfiguran. Entonces, por ejemplo, te dicen, ah, sí, pasó esto, por ejemplo, con la historia de Gambito y los Marauders y esas pendejadas, ¿no? Y te pueden decir, ah, es que eso fue lo que nos llevó a esto. Y 20 años después te dicen, ¡ah! Pero lo que pasa es que el señor siniestro no estaba actuando solo. En realidad era un clon de una dimensión paralela del señor siniestro creado por otro señor siniestro de otro universo paralelo que además era hijo de Cable, el cual hizo todo esto para que nos diera el resultado actual. O sea, son más como de esa onda de vamos a cambiarte el motivo, pero no tanto lo que pasó. Entonces, la verdad, Marvel nada más ha pasado por eso una o dos veces. Que también ha sido como malas. 25. ¿Como 25? No, tanto. Pero así, a ese nivel, claro. ¿No hicieron dos historias para meterle lanzatelarañas orgánicos a Spider-Man? Pero no vuelve a empezar la historia. No vuelve a empezar. En este caso, a veces lo que pasa es que como crean historias desde cero en la tele o eso para DC, pues es muy como que alguien dice, no, pues es que yo me acuerdo que cuando yo vi Superman en el cómic, llegaba de niño. Claro, eso pasa con el de Smallville. Sí, entonces los de DC que ya habían inventado que venía de feto dicen, no, pues sí. Pero lo que yo insisto es que DC está mucho más clavado en volver a empezar todo desde cero, desde el uno, otra vez, y Marvel no. Marvel te crea tramas para que se machen, o sea, por ejemplo, ¿qué pasó con lo de New X-Men? Fue de, salió la película, ah, bueno, vamos a inventar un villano que los va a obligar a ser como más cool, ¿no? Y vestirse de negro. Y ya después un güey dijo, ya estoy hasta la madre, y se crean una historia en la que te dicen, ah, los hombres sí que están hasta la madre de vestirse de negro. Pero no te dicen, X-Men número uno otra vez, en la cual te vamos a volver a presentar a todos desde cero. Pero por otro lado, eso hace que hoy en día el universo Marvel sea excesivamente complicado. Porque sí, ahorita la introducción del Nick Fury negro en el universo Marvel original solo genera un montón de pleitos. Claro. De que, ¿por qué algunos personajes envejecen y otros no? Claro, pero al menos... pero es que el Nick Fury negro no es el hijo. Es el hijo de Nick Fury, no es Nick Por Fury. Eso es lo que te digo. Porque Nick Fury resulta que es mucho más viejo de lo que te pintaban antes. Es ese detalle. Bueno, de todos modos, sí. Marvel se está volviendo muy complicado y muchos creían que sería más fácil si metieran una crisis, cosa que Marvel no quiere hacer por orgullo propio también y lógica. O sea, yo quiero creer que nadie querría en el fondo que hubiera una crisis. No, yo siento que la necesite mucho. Simplemente deben de dejar de escribir tanta pendejada, pero de nuevo, y hacerlo un poquito más normal. Pero, pues de nuevo, no va a pasar porque como todos los personajes realmente nunca van a envejecer. Porque tú nunca vas a ver, Spider-Man, en los años 80, estoy bien viejito, no mames, apenas me puedo columpiar. Pero bueno. O sea, legalmente nunca va a pasar eso, entonces por eso generalmente te crean historia sobre historia y ya. Bueno, pero ahí está lo que yo digo nada más en esta cuestión porque tenemos que regresar a fucking Superman. Es que sí, está bien, Marvel es muy difícil de leer, pero sin embargo, no te sientes en ese sentido tan mal. De que, bueno, puedes regresar y saber que esto son consecuencias de algo que ya leíste. En DC, el problema es que ya ni siquiera te puedes encariñar con una tendencia que esté tomando un cómic. Porque en cualquier momento puede volver a empezar y te puede mandar todo Marvel. Eso al carajo. Mira, yo te lo voy a poner así. Yo leo más Marvel que DC. Ajá. Y lo bueno de Marvel es que tú puedes largarte durante 3-4 años y regresar a leer Marvel. Y si al principio vas a decir... y ya, ¿no? Pero te vas acostumbrando y dices, ok, sigue siendo Wolverine, sigue siendo Spider-Man, sigue siendo Capitán América. Chingón, a toda madre. Y no hay tanto pedo, ¿por qué? Porque pues las historias viejas ya después no las toman tanto en cuenta. Así como decir, si no leíste Guantelete Infinito o La Guerra Chris Krull o todas esas mamadas, no vas a entender la nueva Invasión Skrull. No, la neta puedes leer Invasión Skrull sin haber leído todas esas mamadas. Y no hay pedo. Y en DC, ahorita que estaba leyendo Superman, es así como de... What the fuck, estoy leyendo Superman Ultimate. O sea, no tenía nada que ver con la muerte de Superman, con el reino de Superman. Todo eso no vale nada. Con Superchicas, con nada, o sea, nada. Todo esto era totalmente nuevo. Y dices, ok, entonces Superman nunca se murió. El Steel no salió en el reino de Superman, es porque ahorita sale como el Dr. John Henry Irons, que de pronto nomás se le ocurrió hacer una armadura porque no tenía nada mejor que hacer con su pinche vida y el dinero que le daba Lex Luthor. Porque ganaba mucho dinero. Ajá, pero entonces... lo puedes leer ahorita. O sea, ahorita tú puedes leer el universo DC. Y es más sencillo de entender para cualquier persona que esté empezando que leer el universo Marvel. Sí. Y Marvel de todos modos hace montones de historias basura y cada vez que sale una película del universo Marvel, adaptan el cómic con una historia súper pendeja para que se adapte una vez más al universo Marvel que ves en la película. Dime que no, habían matado al Capitán América, todo un hito en la historia, según, porque habían matado al pinche Capi. Ya estaba yo bien pinche acostumbrado a ver a Bucky como el Capitán América. Me gustaba leer al Capitán América como Bucky. Y en una de esas sale la película del Capi, y como la gente no puede, como la Marvel dice, pues la gente es muy pendeja y quiere ver, no quiere saber que ahorita hay otro Capitán América, matan a Bucky y regresan. O no, no mataron a Bucky, creo que regresaron así de repente al Steve Rogers. Regresaron a Steve Rogers y ya y madres, güey, ya. Bucky. Y Thor estaba muerto, pero también ya lo regresamos y los metimos todos a Vengadores, porque no había Thor, ni Iron Man, ni Capi, creo, en ese entonces en Vengadores. Los metemos porque ahorita que es Vengadores, todo mundo quiere ver a los Vengadores. Bueno, pues también se me haría una inconsciencia de ellos que no lo hicieran, ¿no? Así de. Es lo mismo que hace ya DC. Vi la película, compras tu cómic y, oye, no sale nadie de la película. Bueno, el punto es que estábamos hablando de Superman, y Superman tiene un chingo de estos pedos de continuidad bien feos. Sí, porque por decir, personajes como Zod se tuvieron que inventar casi 4 veces distintas en la postcrisis para crear un Zod creíble para la historia que no fuera kryptoniano. Ya después se evitó eso de no kryptonianos y ya metieron el Zod kryptoniano. También hay cambios de trajes, porque se recuerdan, el Zod original era como M. Bison. Ajá. Y ahorita ya es un güey así con armadura. Con armadura muy jalado, que yo vi el de Jim Lee y decías, ¿ese es Zod? Pero resulta que era como de un universo de bolsillo, alguna mamada. Está muy cagado. Pero mira, bueno, otra saga buena. Sagas buenas de Superman. La muerte de Superman, la neta, sí fue decente. Fue épico. Fue épica, pero fue una mamada. Sí fue una mamada, güey, pero pues mamada. Es que ¿cómo vas a matar a Superman, güey? ¿Me creerás que la de gente... De un balazo de kriptonitas sería a nosotros, muy simple. A nosotros no nos pasó, pero yo he oído de gente, o sea, de gente, no voy a decir vieja, pero que ha leído cómics más tiempo mayor, que nosotros. Y gente mayor. Yo tengo que admitir que yo empecé a leer cómics en el 94, oficialmente en el 94. Sí, güey. Y la muerte de Superman es del 92. Un par de años me faltaron, ¿no? Pero mucha gente, cuando sabían que se iba a morir, hicieron especulación, no iba a venir Brainiac o algo, o sea, se imaginaban los plots que se te iban a tener que hacer para matar a Superman, y cuando les llegaron con que trajeron un pinche bruto pseudo inmortal y pseudo indestructible, y ese fue el que a punta de madrazos le partió la madre a Superman, pues se sintieron, vale verga, ¿no? O sea, pero sí fue importante, mucho, muy importante. ¿Qué? A mí Zubzan me ganó, o sea, digo, qué chingón personaje, mató a Superman, ya pues se gana mi respeto. A mí no. Entre eso y Bane no me parecieron así. Me parecieron villanos que como que se inventaron solo para traer nuevos villanos más hardcore. Ay, pero Bane ¿a poco fue inventado para la caída de los humanos? Sí. ¿Sí? Sí. Yo pensé que había sido inventado para algo más. No. Sí lo inventaron para esa mierda. Okay, en esa época todos los superhéroes tenían ese mismo pedo. O sea, ve, Spider-Man lo cambiaron por el Scarlet Spider. A Batman en esa misma época lo cambiaron por Azrael. A Superman por los 4 Supermanes nacos esos que salieron en ese momento. El Eradicator tenía un traje bastante cool. Sí, tenía un traje medio cool. En ese entonces creo que Flash también tenía pedos. Green Lantern ya era Kal Reiner, porque lo había, después de la muerte de Superman, ya ves que fue el pedo de Hal Jordan. Sí, se volvió loco Hal Jordan. Kal Reiner, y tenemos nuevo Green Lantern. Creo que Wonder Woman la habían cambiado por la Artemisa. No, Wonder Woman la había cambiado por Donna Troy. Eso fue, creo, después de... Bueno, pero no era la princesa bueno. Diana. Oye, qué tan genial sería un universo alterno donde la Wonder Woman fuera la princesa Diana de Gales. Así, bueno. ¡Oh, Dios mío! Wonder Woman llega acá súper rubia, ¿no? A combatir el hambre en África. ¡Wonder Woman! Y sus calzoncitos. Y apretaditos hechos en Gran Bretaña. Con estrellitas. Sí, sí, sí. ¿Dónde saldrán las estrellitas si es Gran Bretaña, güey? Yo qué sé, güey. Bueno, pero entonces llega y parte madres así. Bueno, ¡es la princesa Diana! Eso sí sería un Elseworld que yo quisiera leer. Otra historia importante de después Superman. De eso, pues el reino de los Supermanes. No, el mundo sin. Ah, el mundo sin que Superman. Creo que oficialmente se traducía como funeral para un amigo, ¿no? Ah, bueno, sí, era el reino, era el mundo, era la muerte, el mundo, el reino. Eso tampoco me gustó de la muerte de Superman. Duró un mes muerto. ¡Un mes! Sí, yo no te voy a decir que no, güey. Bueno, en Estados Unidos duró más, güey, porque... No, fue un mes. Ah, no mames, no, duró más. Fue muerte de Superman, el mes siguiente todos los títulos de Superman fue funeral para un amigo, después regreso de... O... No, porque reino de... No, porque el reino fue antes del regreso. Sí, el reino fue antes porque del la regreso, güey. Toda la idea del reino... Sí, güey, toda la idea del reino es precisamente quién va a tomar el lugar. O sea, sí. El Henry Irons dice, no mames, a mí me salvó... ahí me instigó a ser una mejor persona. Yo me voy a volver Luego llega el Eradicator, que creo que era extraterrestre, y decía, yo soy Superman. Luego el Cyborg, que decía, yo soy Superman reconstruido. Y luego el Superboy, que era un experimento genético, un clon, que decía, yo voy a retomar el papel de Superman. Y hasta después es el regreso. Y según yo recuerdo en los documentales de Superman Doomsday, en Estados Unidos sí fue casi un año que estuvo muerto. No, lo que pasó fue esto. Hubo un título que se llamó El Regreso de Superman. Y ahí ya te muestran esos Supermanes nuevos. Y aparte te dicen que revive el Superman. Sigue el reino de los Supermanes, que sí dura como un año. Y hasta que Superman se deshace de todos esos cabrones y se hace de nuevo como Superman en una serie que se llamó The Man of Steel. O Superman, no me acuerdo qué mamada. Ya en una de esas ya recupera el título y ya hasta se deja la pena. No, pero, la larga, pero es el reino. ¿Y quién revive a Superman? Es una pendejada, pero tiene que ver con el erradicador, ¿no? Que era como la esencia de Krypton, alguna pendejada así. No, claro, sí. Lo reviven los robotcitos. Además, ajá, pero tenía que ver. Pero revive pero desde eso, el tomo eso, del regreso. O sea, pero por eso el erradicador ya no existe, porque lo revivieron en base a la energía del erradicador. Algo así, no te sé decir, pero el chiste es que sí hubo un tomo de regreso. El regreso de Superman, el tomo que se llama El Regreso, siguió después del funeral para un amigo. Y sí, se tardó un tiempo en que Superman regresara. Yo digo que revisemos después en nuestras casitas con detenimiento esta saga, porque según yo, no es el orden. Hay que ver qué pasó. Según yo, qué. Estoy con la maldad. O sea, según es yo, es así. Salen todos y hasta después Superman dice: a ver, putos, ¿con qué andan cobrando mis quincenas? Se los agarra chingadasísimo. Bueno, y luego que sigue, ¿qué otra saga interesante sigue? Mira, hay pocas sagas que así que pueda recordar importantes de Superman. Sí, es que Superman realmente es un personaje tan aburrido. Está en la saga de los 90, del 96 y para eso, en la cual se cuenta la historia en la que Superman pierde sus poderes durante la noche final. La noche final es una historia en la que hay un devorador de soles que llega a la Tierra y se quiere comer el sol, lógico. Eso hace, devora eso soles. Devora soles, o sea, chingue su madre. Como todos sabemos, Superman es una pinche batería solar bien cabrona. Entonces él va perdiendo sus poderes de a poco. Ajá. Y durante toda esa temporada él pierde sus poderes por un buen rato. ¿Por qué? Pues porque no tuvo sol como por 5 días y se gastó sus poderes a lo cabrón. Salvan al mundo, no les voy a explicar cómo. Y durante un buen rato Superman pues apenas está cargando poder, ¿no? O sea, te explican que pues, vamos, cuando era niño pues se tardó como hasta los 15 años para tener tanto poder, ¿no? Entonces en esas lo recargan de alguna manera extraña. Le meten un enchufe y se vuelve USB un por el orto. Eléctrico. Ah, bueno, pero antes de eso tenías otra Superman energía eléctrico. Durante ese momento, antes de los Supermanes eléctricos, el güey usaba su traje negro y unas pistolas para luchar todavía por la justicia y la verdad. Eso fue durante el reino de. Y eso fue, no, eso fue, te digo, durante eso y fue la época donde se casó con Lois Lane. No. La época casó, de Lois Lane poder. Fue durante la noche final. O sea, aún pasaron como 6 meses después de la noche final y estuvo una temporada sin poderes. Por eso. Y entonces ahí se cortó de nuevo el cabello, porque ves que traía la mata larga. Casa con Lois Lane, eso es que en 98, sí. 98. Y sale esa boda, se conjuga con la de la serie TTL, ¿te acuerdas? De Lois and Clark, de New Adventures Superman. Creo que fue en 1997. 98. Acabo de escuchar los programas de cómics. Lois Lane cuando no tenía poderes. Es que tuvo dos temporadas, porque en La Muerte de Superman renace sin poderes. No. Y traía el traje negro. Bueno, que el traje negro, por eso te lo venden, porque es negro, absorbe más sol. Ah, sí, algo así. Algo así te decía, para que absorba más luz. Y el emo así de... ¿Qué pedo? Soy un neófito en este tema. Ok. A ver. Superman eléctrico y luego el güey se divide en dos. Qué pena. Se divide en dos, no me acuerdo por qué. Se vuelve Superman rojo. Y Superman azul. Esa es una de esas sagas que de verdad a mucha gente molestaron. Porque fue otra necesidad de cambiar un poco al personaje porque era muy poderoso. Y nadie se le ocurrían historias buenas. Y aún así nadie escribió una historia buena con ese Superman eléctrico. Salió en unos crossovers por ahí de... JLA Wildcats, ¿no? Sí, sale el Superman eléctrico. Ajá, y así como que... Bueno, que si yo me acuerdo, y voy a citar a mis grandes maestros de los años 90, el programa Comics, que te decían que supuestamente era porque aquí Superman tenía este plus de que cuando era el Superman eléctrico, se convertía en Superman eléctrico y entonces tenía los poderes, y cuando no, era meramente humano. Y la idea era que como se acababa de casar, lo que querían era tener un super bebé. Pero Superman es bien puto. Y nunca aprendió a Lois Lane. Luego el universo se acabó como 2 veces y todavía no pudo. O sea, pinche Superman, estás bien pendejo. Ahora, hay que admitir dos cosas, advertir más bien. La muerte de Superman y la boda de Superman están fuera de continuidad. Sí, así ya no está casado ni ya se murió. Nunca se murió. Para algunas personas es nunca lo mismo. Nunca se casó. Y nunca se casó. Y nunca se separó en dos putos Supermanes. Nunca se separaron en dos putos Supermanes. Bueno, una de esas tenía que valer la pena, ¿no? Sí. O sea, ¿saben qué? Really. Ese sería un excelente traje alterno ahora que va a salir el fabuloso Injustice Gods Among Us. Estaría bueno que pusieran algunas de estas notas así súper oscuras de... ¿Ya viste el traje alterno del Superman? ¡Es el Superman eléctrico, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué oscura referencia de los 90! ¡Qué época tan delirante y complicada! Para el mundo del cómic. Bueno, ok, otra. Yo tengo otra que ahorita me acordé. ¿Cuál? Porque hasta la adaptaron en un capítulo muy bueno de la serie animada de Justice League. Es una historia de Alan Moore con el dibujante de Watchmen, ¿cómo Dave se llama? Gibbons. Con Dave Gibbons, es una historia. Para el hombre que lo tenía todo. Para el hombre que lo tenía todo, en la cual a grandes rasgos a Superman, es el cumpleaños de Superman. Y le mandan un paquete. Este paquete nadie sabe, pero se lo manda el villano mongol. Ajá. Un güey que es amarillo con morado, que se ve súper pendejísimo. Que es, un güey mamado y regidor de un planeta. Sí. Le regala, según yo recuerdo, la esta estrella Starro, sí. Una criatura extraterrestre que se le pega al pecho y lo mete en una suerte de trance que lo hace soñar con una vida ideal, con una vida en la que Krypton no explotó, que él vive ahí, ya es adulto, tiene una familia, tiene un hijo, y él vive feliz de la vida. Entonces, mientras él está en este trance, en la fortaleza de la soledad, llegan la Mujer Maravilla y Batman, que le iban a llevar otros regalos, se dan cuenta de este pedo, y están agarrándose a putazos increíbles con Mongul para salvar a Superman. Mientras él está viviendo en este mundo perfecto, y al final se empieza a dar cuenta que como es un sueño que no macha, ¿no? O sea, empieza a tener conflictos y entonces al último momento el güey despierta y pues se encabrona, ¿no? Porque el recuerdo fue tan real, pues, que él de veras sintió como si hubiera perdido a su hijo toda una vida. Y le pone una mega hiper super atascadísima retroputiza al Mongul como no se ha visto. Y sí acaba en una nota muy triste, ¿no? Pero es una historia muy buena. Hay una adaptación para, les digo, para Justice League. Y hasta dice, basada en la historia... Limited, ¿no? Un límite, dice, para basada que no es fácil. En la historia de Alan Moore y Dave Gibbons. Muy buena, esa es muy buena. Y Superman es cortita, también tiene... es uno o dos números. Son pocas cosas que escribió Alan Moore de Superman, pero también está el Whatever Happened to the Man of Tomorrow, así. Que no le he podido leer, la verdad. No, ni yo. Yo leí un resumí. ¿Y de qué trata? A grandes rasgos trata de un mundo en el que Superman al parecer está muerto. Y creo que la historia es Luisa Lane. Creo que a ella le están entrevistando y está entrevistando a alguien, algo por el estilo. El punto es que creo que el pedo es que uno de estos güeyes, ahora sí que el malo de la historia, sabe que Superman, pues como que está vivo, ¿no? Que es Clark Kent. Y como que lo que quiere es llegar a él para matarlo. Para no hacerlo muy largo, el final es que él pierde los poderes, él finge su muerte para poder vivir una vida tranquila con Luisa Lane. Y en eso se acaba la historia, que el güey lo logra, se chingan al malo. Y el güey dice, yo ya no soy Superman, Superman está muerto, Superman llamará los mejores sentimientos de la gente. O sea, va a ser así un ícono a seguir. Yo voy a vivir mi vida tranquilo con Luisa Lane, que la quiero. Y ahí se acaba, no hay más Superman, pero él vive feliz. Eso es qué sucedió con el hombre de acero. Y al estar Superman. ¡Oh, sí, putos! Ahí les va, maricones. Esa es la historia de Superman. Cerrado, güey. Así, sí, para de mamar. Solo necesitas leer eso para decir, ay, Superman, eres la pistola. Es una historia escrita por Grant Morrison. De las veces que le da por escribir cosas así, decentes. Sencillas de leer. Sí. Y muy interesantes, pero es así la oda a la era de plata más grande que he visto, güey. Sí. O sea, bueno, yo he leído poco, entonces, era de plata, me vale verga, güey. Pero esa me gusta mucho. Bueno, a grandes rasgos de lo que se trata esto es... Hay que ponerlo un poco en contexto. Cuando Marvel sacó sus películas y empezó a ganar un chingo de dinero, creó el sello Ultimate. Que era reiniciar el universo así como fresco, ¿no? Ajá. DC dijo, nosotros no tenemos eso. Y se les ocurrió algo similar, que era crear la línea All-Star. Que era agarrar dibujantes y escritores chingoncísimos, darles un chingo de dinero... Y decir, escriban la historia definitiva de estos monos, que grandes rasgos era Frank Miller y Jim Lee en Batman, y Grant Morrison y Frank Whiteley en Superman. No era precisamente que les dieran un reboot fresco y noventero, sino que escribieran lo que ellos quisieran. Entonces, lo que hizo Grant Morrison es, como dice Graf, escribir una historia que tiene todas las características de la Edad de Plata, es decir, es una historia como con muchos rasgos clásicos, pero en la cual todos los elementos de Superman están verdaderamente exacerbados al puto límite. O sea, no era ser un Superman creíble, era ser un Superman todavía más increíble, tan increíble que era muy gozoso de leer. Entonces, a grandes rasgos, lo que trata aquí es que, para empezar, la historia empieza así, sin miramientos. ¡Una expedición tripulada al sol! Así, cabrón, ¿pero qué crees? Uno de los astronautas en realidad es una bomba humana genéticamente alterada, controlada a distancia por Lex Luthor, que va a destruir la expedición. Y para salvarla, Superman va así, hecho la madre, hasta la chingadera esta, salva a estos güeyes de la expedición al sol, se muere el hombre bomba, regresan a la Tierra y entonces el güey el doctor Quantum, que para todo esto es una suerte de parodia de Willy Wonka, ¿sí? Le dice, no mames, Superman, al estar tan cerca del Sol, tienes mucha más energía de la que puedes procesar. Literalmente tienes cáncer en todo el cuerpo y te vas a morir. Pero eres super ultra mega hiper encabronadísimamente poderoso. Eres más allá que un dios. Puedes hacer lo que quieras, estás muy cabrón. Es más, tienes poderes nuevos, güey. Hasta genera como un aura que puede... Ajá, el güey... O sea... Lo hace todo, güey. Hasta es súper inteligente, cabrón. Ajá, o sea, está muy cabrón el güey. Empezando, pero se va a morir. El güey tiene como un año y se va a morir. Entonces de ahí la historia, curiosamente, trata de... Bueno, a Lex Luthor lo arrestan de... Güey, eres un cabrón. Y el güey, jajaja, sí he matado a Superman, ¿no? Porque todo eso era parte de su plan. Y la historia, a grandes rasgos, es Superman haciendo arreglos para cuando él muera. Entonces es, por ejemplo, de... Ok, Luisa Lane, como este va a ser el último cumpleaños que voy a pasar contigo, mira, te hice este suero que te va a dar superpoderes un día. Y en medio de ese día aparecen otros superhéroes, hay viajes en el tiempo, hay razas de lagartos subterráneos que atacan la Tierra. Se va a visitar a los bizarros. El mundo bizarro es un universo paralelo que va a chocar... con la Tierra, él tiene que entrar a él. Por ahí, por ejemplo, también hay un capítulo en el que encuentran kriptonita negra que lo vuelve malo. Entonces Jimmy Olsen tiene que ir con este güey, parodia de Willy Wonka, para que lo ayude. Entonces Jimmy Olsen se convierte en Doomsday y le pone una retroputiza a Superman para calmarlo. Aparecen unos astronautas perdidos de Krypton que esclavizan a la Tierra y Superman la libera. Luego Superman cura el cáncer porque con los candorianos los vuelve doctores microscópicos que se meten en los niños y literalmente los salvan a nivel inframolecular. Es una cosa así over the top. O sea, lo más jalado, cada vez que Superman golpea planetas y con eso... Güey, él literalmente Superman crea la Tierra, güey. Ah, como sabe la que... La Tierra que nosotros conocemos, en la que nosotros vivimos, para saber si el mundo podría sobrevivir sin Superman. Ah, sí, porque aquí también la fortaleza de la soledad está súper increíble. El güey tiene devoradores de soles, tiene espejos que ven al futuro. Por ahí llegan güeyes del futuro, llegan un chingo de Supermanes, así, pero súper raros. Que dice, yo soy el Superman desconocido del siglo 500.000. O sea, la serie es, insisto, over the top, súper exagerada, pero es increíblemente divertida de leer. Y claro, al final todo tiene un cierre espectacular que no les vamos a echar a perder, porque de veras está así, what the fuck, y está súper fabuloso. Esa es la historia de Superman, y está adaptada en una película de DC Animation, que está buena, no está tan buena como el cómic, pero es un esfuerzo muy decente. Le faltó hablar de Cibarro. Ah, bueno, cuando va al mundo de los bizarros, hay un güey que es el único que está bien entre los malitos, que es Cibarro, que es el güey que quiere escapar, que casi lo traiciona. Salen muchos miembros de la Liga de la Justicia ahí en versión bizarro, también bien raros. Como la Mujer Maravilla, que es una estatua de barro. Ajá. Porque nació al revés. Linterna Verde, que tiene su anillo en la nariz. Flash, que es el hombre más lento del universo. Y así cosas súper extrañas. Y literalmente llega a la Tierra en un cohete. Así como haciendo un paralelismo con cómo él llega a la Tierra de niño. Le hacen un cohete súper pendejo para que literalmente viaje de una Tierra a otra. Porque están así como pegadas, ¿no? Así de ya caíste en tu Tierra. O sea, la serie es delirante. Es verdaderamente delirante, pero es bien buena. Chequen All Star Superman. Ok, ¿y qué otra serie importante de Superman? Esa de Superman de All Star, que aquí ya la hemos leído todos. Aquí la publicó Editorial Beat, por suerte. Ajá, pero no completa. No completa. ¿Sí? León, ¿sí? Le faltó, creo, el último tomo. Le faltó el último tomo. Exactamente. Y los putos no publicaron el último. Y lo tuvimos. Nosotros lo compramos en tienda gringa. Porque yo se los presté al meme. Y le dije, falta el último tomo. Sí, sí. A ver, dame un segundo y te digo, porque según... Porque según yo son 12 tomos. Aparte de que fue ganadora de un huevísimo de premios Eisner, a lo mejor del cómic. Cosa que yo creo que DC ya ni soñaba que algún día iba a pasar. Bueno, la serie tiene Diego. Ajá, perfecto. Es la serie perfecta. No solo sí, es Superman. La edición número 12 de All Star Superman de Editorial. A ver la pinche portada. O sea, tardó un chingo en salir. Salió mucho más tarde. ¿Te cae de madre? No recuerdo tenerlo. Tú la tienes. ¿Te cae de madre? Me consta que la tienes. ¿Te cae de madre? Qué chingón. Me cae de madre. Qué chingón soy. Bueno, está bien. Entonces, vea cómo bailo. Ese fue All-Star Superman, que es así, pero la vergüenza, o sea, no hay nada aparte de Superman. Fuera bueno, de después de eso ya no hubo como buenas historias de Superman. Hay ¿no? algunas contadas, como la que te conté, esta que... Como la que te conté. Como la que te conté, la de What's So Funny About, Trust Justice and the American Way. Ey, eso es una de una canción. Que fue convertida en una animación que se llama Superman vs. The Elite, que es un cómic en el cual Superman se enfrenta a un grupo de héroes que dan la idea a lo que sería The Authority, que era un cómic de Wildstorm de esa época. Sí. Por eso también era de llegó a escribirlo, creo, Grant Morrison. ¿Ves? Y también lo dibujó Frank Whiteley. ¡Ah, sí, cierto! ¡Qué miedo! Entonces es un solo número de Action Comics, y ese número muestra a Superman peleando contra superhéroes que les gusta matar o que matan a sus enemigos para compensar los defectos. Y le dicen primero a Superman, güey, es que mira el mundo, debes llegar a hacer a pasar estos límites si no estás siendo inútil. Y Superman, de una forma muy creativa, logra evitar pelearse con ellos y hacer creerle al mundo que los mató y demostrarle a esos muchachos lo terrible que es matar. Matar. Emo, ¿eres fan de matar? Entonces, la historia es muy entretenida, o sea, yo vi la película y me gustó, pero dicen que como el cómic está más comprimidito, que queda mucho mejor, que la película tiene relleno. Entonces, ahí está, de What's So Funny About Trust Justice and the American Way, y tú leíste Superman Earth One. Ah, qué divertido. Michael Straczynski. Sí. Es solo un tomo. Pero es un solo tomo de Superman. Ahorita, que nos cuenta, ya va a salir el 2, por cierto. Que nos cuenta la historia de Clark Kent, recién llegado de Kansas. Ahí para esto ya está muerto Jonathan Kent, solamente está viva Martha. Muy a la mood de las películas. Exactamente, y el chiste es que llega y empieza a... Pues quiere averiguar qué hace, ¿no? Qué puede hacer, cuál es su fin en esta vida prácticamente. Es un emo. Entonces, así está como demo el güey. Y pues ya se va, por ejemplo, a hacer pruebas para fútbol americano y pues el güey es la hostia, ¿no? Se va a un laboratorio y el güey igual es la super hostia. Les da, ¿no?, sus claves y dice, ya con esto está patentes para 50 años de medicina. Ajá, y así, ¿no? En un chingo de lados, ¿no? Y en todos lugares, pues el güey podía hacer lo que sea sin pedos hasta que llega al diario El Planeta. Y pues dice el Perry güey así como de, pues no escribes mal, pero la verdad te falta pasión y el planeta estás pedio pendejito. Pues ahí si lo haces chingón, me hablas, llenas tu solicitud de empleo y vemos qué pedo. Bueno, pero tampoco se le puso tan rudo porque yo lo que sí recuerdo de esta versión es que además aquí el diario Planeta era un diario que ya iba a valer madre, o sea, estaban en el hoyo. Sí. Entonces pero casi era de, ¿quieres trabajar aquí? No mames, ¿qué haces aquí? Sí, pero por eso, igual, pero sí le dice Perry así como, es que no suele escribir por escribir. Hay que escribir con pasión. Y Superman eso así como que le arde en el culo, ¿no? Le arde así como decir, ay, si yo soy chingón en todo, ¿tú qué vas a saber, no? Y para esto, pues, hay una raza extraterrestre que llega a la Tierra. Que son blanquitos. Ajá, unos blanquitos que dicen, ¿saben qué? Venimos a invadir la Tierra y nos tienen que entregar al güey que estamos buscando. Y si el güey no se hace presente, nos los cargamos a todos. Y si se hace presente, solo nos cargamos unos cuantos. Y tú así de, wow, qué emocionante. Y lo que pasa es que te dicen que aquí te dan un origen de Krypton de por qué se destruye, ¿no? Y te dicen, es que esta otra raza alienígena tenía pedos que tenía pedos con Krypton y iban perdiendo la guerra, se vincula con otra tercera raza alienígena que les da el poder para derrotarlos a cambio de que destruyan a todos y cada uno de los kryptonianos. Entonces, como nada más les falta Superman, llega, lo rastrean hasta la Tierra y le quieren partir la madre. Pero muchos dicen que el villano es así como muy olvidable. Sí. A mí me gustó la historia, me pareció entretenida porque sí es ya es como que el concepto real de un Ultimate Superman. Sí, no, aparte Superman ahí tenía el pedo de decir, me descubro hacia el mundo y les digo lo que soy capaz de hacer o me hago el desapercibido, ¿no? Pero pues como tiene este juicio moral que pues su padre durante toda su infancia, igual que su mamá, le enseñaron que él tenía que ser el mejor de todos y ayudar a la raza humana con sus poderes porque él tenía poderes. Es que le dijeron que un gran poder llevaba una gran responsabilidad. Sí, prácticamente. A él sí se lo dijeron, no al Spider-Man de la película. Sí, ¿no? A él sí se lo dijeron, entonces pues ya, ¿no? Hasta la Martha Ken le hace un traje con las telas que venían en la nave que lo trajeron. ¿No se supone que esas telas son así como indestructibles porque son kryptonianas y todo el pedo? Ese es un concepto que se vuelan, que ya han usado antes, pero que ahorita se usa en el Action Comics de Grant Morrison. Entonces, ¿cómo le hizo Martha Kent para cortarlo y surcirle el traje? Porque ella usó el poder del amor. Ah, sí, ¿no? Las agujas imbuidas con amor están más cabronas que la pinche ropa. A huevo. So, papá, o sea que si le das un besito a Superman lo matas así. ¡Ah, amor! Es la magia del amor. Ay, güey, qué pendejada. Bueno, ya el chiste es que ya se pone su traje, va, detiene a esta pinche raza extraterrestre, mata a ese güey, porque realmente lo mata. Ey. Y el diario El Planeta pues se queda con la pinche exclusiva de... con fotos únicas. Ajá, con... extrañamente. Porque, sí, porque Jimmy Olsen ese le dice al extraterrestre: yo no estoy huyendo porque la gente merece saber la verdad y ¿qué? ¿Cómo le dice? Es una pinche frase donde el chiste es que yo tengo que decir lo que pasa y es la verdad y el pueblo merece saberlo, ¿no? Y él así, ay, qué pendejo eres. Y él iba a matar ya a Superman, lo salva. Le toma la única foto que en el momento donde se para Superman, que existe de Superman en ese momento, por lo cual el diario El Planeta tiene la única foto de Superman en ese momento. Y Clark pues llega con una entrevista que le hizo a Superman. A huevo. Porque dijo: ah, no, ahora voy a trabajar en el pinche diario Planeta porque Lois y Jimmy son la pura onda. Especialmente Lois, está bien sabroso. Sí, y ya. Mami. En eso acaba. A mí se me hizo muy X esta historia de Earth One. Se me hizo muy... pero el detalle es que como es un hardcover, primero, es más difícil que alguien no ande pagando, sobre todo en un país como este. O sea, está difícil pagarte un hardcover. ¿Qué estás diciendo de mi país? Porque no salió en cómics, o sea, salió así, ese es el formato. Y después de un año apenas va a salir el segundo tomo. Ajá. Entonces así como que te quedas, ok. Por otro lado, también ya va a salir Batman Earth One. Sí. Que se publicó creo que ya esta semana. Y creo que en 2 semanas lo trae DC Comics México. Entonces, pues, lo voy a comprar mejor en mexicano porque no ahorro dinero. La verdad, sale muy carito. Habrá que verlo. Yo también he escuchado ahí... Yo escuché críticas encontradas así de... ay, vuelven a narrarte el origen y... pues, como... bueno, obviamente es una tierra distinta, pero te dicen... pero creo que le rebuscan mucho y no es necesario complicarlo tanto. Y en el nuevo 52 pues están los de Action Comics y los de Superman. Y en Action Comic pues te muestran un Superman que tiene nomás los poderes básicos de saltar edificios y más rápido que una bala y mamadas así. Básico. Ajá, la verdad muy al estilo Superboy de la serie Smallville. Lo particular, no está fea la serie, o sea, está entretenida, pero... pues sí estás leyendo Ultimate, o sea, estás leyendo Superman. Sí, está la versión nueva. Sí, la nueva. O sea, porque ya, como dijimos, ya no tiene nada que ver. Nada. Lo que hayas leído durante toda tu pinche vida, nosotros desde los 90s en adelante, pues ya nada tiene que ver con Superman. Bueno. Ahora es un Superman nuevo. Uh-huh. Y el último cliffhanger del cómic, en el número 10, spoiler alert, se queda en que se muere Clark Kent. No, Superman, Clark Kent, ¿no? ¿El número 10? Sí. Como Late Mr. ¿Hasta qué número te presté yo? Hasta el 9. ¿Antes le hice uno más que yo? ¿Cómo sí. le hiciste, cabrón? ¿Viajaste en el tiempo? Sí. ¡A huevo! Bueno, pero Clark Kent se ha muerto varias veces. Hay varias historias buenas. Mira, a mí me gustó esa de el nuevo Action Comics porque está relanzando la historia y se veía bien interesante porque ves al Superman como más agresivo y más directo y al final lo ves cómo se genera su nuevo traje, que te dice que se le encontró en la base del pinche Brainiac. Y te quedas con, bueno, está decente. No es la mejor historia que he leído de Superman realmente, pero me parece un buen origen para una nueva versión de Superman. Mientras que el título oficial de Superman, como que yo lo he sentido flojo. Yo también estuvo muy... bastante aburridón, la verdad. Los primeros... ¿cuántos tomos? Se pone interesante hasta el final del quinto. Donde dices... ah, mira, va a pasar algo decente. O eso te lo pinta. Pero ya de ahí en fuera, los otros tomos... realmente me dio mucha, mucha hueva leerlos. Los primeros 4 tomos de Superman... pues ya estoy acostumbrado. Están de la pistola, sí, sean honestos. Sí, por lo mientras, ahorita lo que hay que preocuparnos es del lanzamiento de la nueva película año que entra, de Man of Steel. Bueno. Ya mostraron el traje en la Comic-Con de San Diego. ¿Ya se vio? Ya se vio. Ah, ahorita lo voy a buscar. Bueno, antes de que entramos... parecido más a la de los nuevos 52. Ay, qué mal, porque ese traje está horrible. No, está muy está bien. A mí me gusta. Está de la pistola. A mí también. Yo quería hablar de otra historia corta de Superman, que está divertida, es Elseworlds, porque de nuevo hablar de continuidad de Superman está de la pistola. Spilling Bullets, No me gusta Speeding Bullets. Speeding Bullets es un tratamiento muy interesante. Te combinan a Batman y a Superman perfectamente en una historia. Perfectamente, esa es una forma de decirlo, a grandes rasgos, está muy mal escrita. Te dicen qué hubiera pasado si quienes encontraron a Superman cuando cayó no hubieran sido los Kent, sino hubieran sido los Wayne, antes de que estuvieran a Bruce Wayne, ¿no? Uh-huh. Entonces lo encuentran, lo adoptan y él es Bruce Wayne. Pero es un Bruce Wayne que ahora sí que es Superman. Y cuando los matan a sus padres, pues el güey cataliza sus poderes. Y el güey se da cuenta que se puede volver un héroe. Entonces se vuelve un Batman con superpoderes. Y se enfrenta a un Lex Luthor que parece Joker. O sea, pelón y blanco. Ah, ya sé cuál dices. No, a mí tampoco me gustó mucho. Es que lo escribió un equipo de Superman de los 90s. Entonces es como que lo más bajo del cómic en esa época. Si lo hubiera escrito un equipo de Batman, pues a lo mejor hubiéramos leído algo más decente, pero no me gustó. Pero es un experimento divertido. Y del otro lado, porque esta era una edición flip que publicó Vida hace mil años, estaba una historia que se llamaba Cal, en la que te decían, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiera caído en la Edad Media? Entonces es un Superman medieval. Sí, pero es bien triste la historia porque todos se mueren. Sí. Porque Lex Luthor tiene su armadura hecha del cohete y una espada de kriptonita. El Clark Kent, pues parte madres, pero matan ahí a Luisa Lane o a Leonora Lane, como sea que se llama en este universo, y al final todos se mueren y cuentan la historia de Cal, el hombre que vino de las estrellas. Está cotorro. Ese tomo está divertido. Si lo ven, vale la pena. Bueno, entonces ya cerramos hoy con Superman. No sé, antes decirles que... ¿Y qué? ¿Un día vamos a hacer el de las películas? Yo creo que valdría la pena porque hay mucho que platicar de las películas de Superhombre. Luego, te digo que vale, luego le dedicamos el año que entra a las series y películas de Superman. Bueno. Ya cuando salga la película, porque ya es tarde y ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, ya. Eso fue ya. Superhombre Podcast. ¿Alguien tiene cómic de la semana? No, el cómic de la semana ya tiene el emo. Ya hablamos muchos cómics. Exactamente. No sé. Recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación. Semana, semana. Bueno. Yo les recomiendo que vean los trailers de Injustice. Se ven súper divertidos el juego. ¿Pueden ver las series animadas mejor de Superman? Uy. Esas sí están muy divertidas. La que salieron en el 90 y tantos, ¿no? 96, creo, 95. Ah, es muy divertida. Tiene que ver con todo este universo de ese de animación que hubo. De Batman, Superman, Justice League y Justice League Unlimited. Realmente muy decente, muy buena. La verdad, el final de esa serie es muy... Sorprendente. Ajá, porque no termina en algo así como de, Superman salvó el mundo y qué bonito, no sé. Termina en Superman salvó el mundo y todo lo odian. Eso estuvo muy chingón. Y eso estuvo bueno porque le dieron continuidad para Justice League. Sí. Y entonces, como que en Justice League tenía que ganarse el aprecio de la gente. Está buena. Sí. Y además tuvo montones de cameos. O sea, fue así como que el previo a Justice League, ¿no? Porque salió Green Lantern, salió Flash, salió... Batman, salió Aquaman, salió... ¿Quién no salió, cabrón? Wonder Woman ha salido. Ah, sí. Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bueno, seguía esto dando pinche. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! Encontré esta animación que se llama Superman Classic. Me van a mentar la madre cuando la vean. No, la neta está muy chingona. Porque son cortos que solamente duran un minuto y son dos. Entonces, estas son unas animaciones hechas por un tipo llamado Rob Pratt, que en realidad no les sé decir a qué se dedica, pero hace estas animaciones de Superman a mano, que están totalmente localizadas en las historias de los años 40. Entonces se ve a Lois Lane y a Superman con un look cuarentero, paleta de colores cuarentera y todo. En el primer capítulo, Superman pelea contra una tanda de robots gigantes. Típico. Y en el segundo, se llama Bizarro Classic, que en el que se ve el inicio de una pelea contra Bizarro. Entonces los se ven como, están como medio deformed, ¿no? No son de estructura normal las imágenes. Se ven como un poco retomando la estética de las caricaturas de los hermanos Fleischer. Ajá, tienen ese concepto, pero tienen un combinado ligero así como con animación moderna, ¿no? Los personajes se ven más cortitos, o sea, están caricaturizados. Y traen siempre de fondo adaptaciones de la música original de Fletcher, de las animaciones de Fletcher de Superman. Y están muy bien hechas. Y todas traen detrás, después del capítulo, un detrás de cámaras sobre la historia original. Y son gratis, solo hay dos capítulos hasta ahorita. O sea, el señor sí va lento. Pero están buenísimas, güey. Te quedas con canas de, güey, esos Superman Classic vale mucho la pena. Y eso fue lo que tengo en Frito. Pues eso es todo, a la verga. ¿No jugaste La Muerte y el Regreso de Superman en Super Nintendo? No hay ningún juego de Superman decente. No. ¿No? No. Es divertido jugar con Superman en Mortal Kombat vs. DC. El MMO de Superman. DC Universe Online. No, no sé, no lo he jugado. Pues yo tampoco, yo no juego DC. ¿Tú has jugado DC Universe Online, Emo? Me han comentado que es muy bueno y que puede ser discípulo de alguno de los grandes héroes. ¿Puede ser discípulo de Superman? Parece ser. Superman, enséñame a lanzar rayos por los ojos. No. ¿Qué pasa con el DC Universe Online? ¿Aún existe? ¿Le dan seguimiento? Sí, es free to play. Yo les recomiendo que no jueguen el de 64 jamás en su vida. Descarga de frustración. Ah, ahí está el videojuego de Superman. No jueguen Superman 64, por favor. Es la mamada. Está entre los peores juegos jamás hechos, junto con Daikatana, por ahí juntito. Sí, amigo. No mames, güey, sí es cierto. Y el de E.T. basado en las series animadas de Superman de Paul Dini y Bruce Timm. Pero mal hecho, porque fue además programado por estos güeyes de Titus, que tuvieron varios juegos como muy mal logrados en Super Nintendo. Creo que fue el único que hicieron en 64 y era una mierda. Qué mal. Bueno, entonces esto fue todo en el Saga Podcast. No olviden seguirnos en saga-deluxe.net. Estamos en el Facebook, /Saga Podcast. Y en el YouTube, en YouTube, /Saga Podcast. Ya pásame esos pinches videos. Chingón. Y también estamos en algún otro lado, pero no les voy a decir porque es sorpresa. En Twitter, puto. Estamos en Twitter, en @cucamón. ¿Por qué no es Saga Podcast? Porque me dio huevo sacar el de Saga Podcast. A huevo. Nos vemos la próxima semana, donde tal vez hablemos de otro tema bien pinche interesante. Ya. En chingada su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.